Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. 20 de noviembre, un día muy señalado para los amigos que estamos aquí. Chache, buenas noches. ¿Por qué señalado? No lo sé, me apetecía decirlo. Edu, buenas noches. Señalado, ¿eh? Ay, Ceros, buenas noches. Buenas noches. Tenemos por ahí al Chocobillo y tenemos, por supuesto, a nuestro queridísimo, o no tan querido, perro de Snake. No querido por ti será. Ah, no sé, perro, no sé. Falangista. ¿Qué dices, perro? Se te está yendo la cabeza por momentos. En fin, presentando o lo que sea, nunca estoy de acuerdo con eso. Presentando es una cosa que me parece muy fea. Hablando al principio, servidor de ustedes, Tony García, Tony Chan. Qué bueno que estamos aquí. ¿Qué tenemos hoy, chache? Hoy tenemos un análisis muy especial, un análisis muy esperado, un análisis también un tanto polémico, Mario Galaxy para la plataforma jugable Wii, la plataforma revolucionaria. O no tanto, pero bueno, no importa, dejemos el tema de lado. Y vámonos a hablar también de que tenemos, dejando de lado el tema Wii, tenemos también a más Nintendo, ni más ni menos que vamos a contactar con Alejandro Pascual, redactor de Endgamer, la nueva publicación de Globus en España sobre videojuegos y en este caso de las plataformas jugables de Nintendo, Nintendo DS y Wii. Un programa cargadito, un programa como siempre con el humor, con las músicas que caracterizan a este programa y muchas otras cosas que podréis ir viendo durante las dos horas que nos esperan en antena. Bienvenidos una noche más, bienvenidos a Arcadia Gamer. Céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Pues ya estamos aquí, como podéis ver, nueva entradilla, algo nostálgica y muy bonita. A mí me parece que ha quedado muy bien, chachi. Ha quedado muy bien. Desde aquí agradecer a tu santo padre, que no, José Rodríguez, claro, José Luis Rodríguez, bien, que no bien. Zapatero. No. Que no zapatero, amigos. José Luis Rodríguez, que muchísimas gracias, José, que ha quedado muy, muy bien. Una persona madridista del Madrid. Y ya que estamos aquí hablando del Madrid, vamos a hablar un poquito de fútbol antes de empezar el programa. ¿Ah, sí? La Roja ya está clasificada. No interesa a La Roja aquí. No, solo te interesa a ti. A mí tampoco. Hasta que Luis Aragonés no se vaya y Raúl vaya convocado. ¿Sabes lo que pasará con esto? Que ahora dirá esto, pero ganará la Eurocopa. Cuando Tony dice algo, el destino hace lo posible para dejarlo mal. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Sí, y si yo digo que Luis Aragonés no vale la pena y que la selección española no se va a comer un comino en esta Eurocopa, basta que el destino baje y me diga, Tony. Te equivocas. Hemos ganado la Eurocopa. Ay. Nos vamos con las noticias. Que no son noticias, es una entrevista. Ahora me he quedado contigo, mira cómo repasamos el guión. ¡Hala! ¡Ay, vámonos con la entrevista! Bueno, pues ya estamos aquí. ¡Ay, ay, qué bien queda la canción nueva! Es que me gusta un montón. Tenemos una entrevista muy especial hoy. Tenemos ni más ni menos que Alejandro Pascual, de Endgamer, redactor. Alex, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alex. Antes de nada, Alex, me vas a disculpar un momentito. Chache, Edu, una cosa. No se está escuchando el streaming esta noche, así que los que estáis escuchando el programa ahora mismo lo estáis escuchando desde el podcast. Desde aquí disculparnos, como siempre, no hemos tenido la culpa. Desde la emisión en directo, ¿quieres? La emisión en directo, exactamente, el streaming de Sardaña la Radio. No sabemos qué ha pasado, pero bueno, en fin, el caso es que el podcast va a estar colgado lo antes posible y esperamos que no se retrase demasiado el tema este. Alex, muy buenas noches. Dime. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Alex, ha sido una grata sorpresa recibir aquí en España en Endgamer, pero antes nos gustaría que te presentaras un poco. Bueno, pues como has dicho, soy Alejandro Pascual y bueno, soy redactor de Endgamer. Es la revista independiente de Nintendo que llevamos 2 números ahora en España. Y bueno, pues ¿qué te puedo contar? Que Endgamer es una revista que viene de una filial inglesa, que de una editorial que es Future. Y que, bueno, que es la misma editorial que ha sacado Edge, que lleva Edge, y igual que aquí en España llevamos también Edge con la editorial Globus. Uh-huh. Y bueno, pues que es una revista que yo creo que viene un poco a rellenar un hueco existente que está en el mercado español, ¿no? Con la revista de Nintendo. Sí, Y es un poco para abarcar un público más amplio y quizá más especializado que yo creo que también se merece una revista, ¿no?, de papel. Por supuesto. Entonces, Alex, damos por hecho que un desembarco de una revista de este calibre en un país como este no es fácil. Más o menos, la historia de cómo ha desembarcado ha venido quizás por el éxito de Edge en España. Pues, hombre, con Edge teníamos una muy buena referencia, ¿no? Yo creo que Edge es una revista que también era bastante necesaria por estos lares, ¿no? Y yo creo que Endgamer sigue un poco esa estela, ¿no? De conseguir llenar a un público que busca algo más, ¿no? Y yo creo que tanto Edge como Endgamer lo consiguen, tanto por sus textos, que, bueno, evidentemente ya sabemos en el mundo que vivimos, que Internet está a la orden del día, que si quieres actualidad lo puedes buscar a través de medios online, pero yo creo que este tipo de revistas tienen un algo, un trato con todo el producto que puede llega a través del papel. Sí, y que además un poco lo enfoca... Esa idea que Internet deja un poco más... o sea, se centra más en la actualidad, pero no quizás no profundiza tanto como puede llegar el papel, ¿no? Uh-huh. Y además que lo enfoca quizás de otra manera, ¿no? Cosas que no vamos a ver quizás en páginas web, sí que lo veremos uh-huh. en revistas escritas, más o menos. Sí, por supuesto. Perfecto, Alex. Luego, es difícil explicar un poco el tema de independencia de una revista dedicada a dos plataformas en concreto de Nintendo, como son Nintendo DS y Wii. ¿Cuál uh-huh. es la filosofía de Endgamer en este aspecto? Bueno, pues yo diría que se puede dividir un poco en dos campos. Normalmente la gente le da mucha importancia a la nota también. Y yo creo que, bueno, como decía mi compañero José Arcas en el primer número, y yo creo que es una frase que define muy bien un poco la filosofía de Endgamer, es que una nota como un 7 es un notable, no un suspenso. Por supuesto. Y yo eso creo es una que filosofía que también se tiene muy en cuenta en Arcadia Gamers, que siempre un 7 es un notable. Claro. Hay que dejarlo muy claro. Yo creo que es un poco la filosofía que habría que seguir, ¿no? Darle, decir las cosas como son y todo dentro de su justo valor. Y claro, quizá un poco se ha podido acostumbrar a unas notas muy muy muy elevadas y a la gente al principio pues incluso le choca, ¿no? Pero yo creo que es un poco a lo que hay que tender, a entender eso, que igual sí, que a nosotros nos costaba un 7 al sacar un 7 en la escuela, o a ti, Tony, pues, ahora en el instituto. Sí, he sacado un 6.5, estoy más contento que tú. Pues mira, o sea, que flipa. Pues imagínate un juego, ¿sabes? Yo creo que es un poco ese concepto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por otro lado, también a nivel de contenido, yo creo que lo más importante que la nota es el contenido y un análisis puede ser de muchas maneras. Puedes hacer un análisis explicativo, como muchos se puede tender a hacer un análisis en el que tú estás contando muchas cosas del juego, pero no estás dando una impresión quizá al usuario, ¿no? Estás casi haciendo la labor de un manual. Uh-huh. Y yo creo que en eso es la calidad, pues se marca la diferencia en Gamer. Uh-huh. Perfecto, Alex. Luego, a ver, sí que es verdad que quizás Arcade Gamers hemos llegado un pelín tarde a lo que es el lanzamiento de Endgamer, pero uh-huh. nos viene que niquelado para saber cómo ha sido la recepción del primer número de Endgamer, que por cierto, el segundo número ya salió la semana pasada a la calle y está disponible en vuestros kioscos. ¿Cómo fue la recepción del primer número, Alex? Pues ha sido muy buena, teníamos una tirada muy buena. La recepción de la gente está encantada, ha mandado un montón, hemos recibido un montón de cartas, de mails, de bueno, gente felicitando, y yo creo que eso, la verdad es que alegra, porque tú tienes un trato con el público, pero tienes, igual que en Internet, lo podéis tener a través de, o vosotros a través de llamadas o en el foro, igual que en Internet, a través de comentarios, nosotros lo recibimos por mails o por cartas de los lectores, y yo creo que ese es nuestro leitmotiv un poco para seguir y para ir encaminados, ¿no? Yo creo que en ese punto la revista ha sido bastante inmejorable. Uh-huh. Al igual que con la creación de la comunidad online que estamos haciendo con los foros de Endgamer y que han tenido una aceptación potentísima en los pocos meses que ya está activo. Uh-huh. Alex, recuérdanos la página de la comunidad. Sí, bueno, los foros son foros.endgamer.es uh-huh. y desde ahí, pues nada, tienes diversos apartados que incluso muchos luego salen en la propia revista, como Piensa en 20, sí. o bueno, igual que los mails, tienen un apartado forum en la propia revista. Y desde ahí, pues, puedes llegar a cualquier post que hayas puesto con alguna impresión que haya podido ser muy, muy, ser buena, tal, puedes llegar a salir perfectamente en la revista, ¿por qué no? Pues, en la revista, al final y al cabo, la componemos entre todos. Perfecto, Alex. Pues es una muy buena filosofía y es una revista que, a ver, que lo que hemos podido leer nos ha encantado. Yo personalmente me alegro de que se cubra el hueco. Por cierto, hola Chache y hola Edu, que nos hola. Yo me alegro de que una revista llene el hueco de la información de Nintendo, ¿no? Porque en los últimos años Nintendo Acción se ha dedicado bastante a hacer un monográfico de Pokémon. Uh-huh. Y, bueno, sin entrar más allá, bastante dedicado al público infantil. Uh-huh. Y con un juicio sobre los juegos bastante, bueno, dudoso. Para al menos el a ojo entrenado, Entonces, que alguien se dedique a cubrir el hueco de Nintendo en cuanto a papel. Profesionalmente. Sí, profesionalmente y hacia un público quizás más entendido. Y además, ahora con lo que ha comentado sobre las ventas del primer número, lo ha dicho. Lo has confirmado. La gente sí. Lo ha confirmado. ¿No? Optimista, lo por supuesto. Sí. Pero yo creo que la propia filosofía, incluso de Nintendo, ha obligado un poco a ese desembarco de la revista. Sí, sí, sí. Que ha querido, o sea, ahora abarca a un público mucho más amplio, tanto de rango de edad como de especialización, de profundización en los juegos, y un poco es lo que hemos visto y es lo que hemos querido ofrecer, ¿no? Con Endgamer. Sí, claro. Cuando hay un hueco en el mercado, se ha aprovechado y parece que va a tirar ese hueco que estaba ahí, por supuesto. Sí. Pues bueno, Alex, pues esto me parece que es todo. Desde aquí de desearte muchísima suerte en este nuevo proyecto. Sí, sí. Recordar que Alex... Os seguiremos. Sí, sí, os seguiremos, por supuesto. Y luego yo quería hacer una recomendación de cara al segundo número, y es ese magnífico artículo sobre los números de Zelda. Me ha encantado. O sea, qué escueto, qué tal, qué bonito. Me ha encantado. Pues habrá más. Esa sección, Universo Nintendo, la verdad es que está gustando bastante y yo creo que tiene curiosidades, se renueva constantemente y vais a ver cosas, pero que ni siquiera habréis imaginado en esa sección, que es que está para eso. O sea, he visto a gente, realmente muchas veces me da vueltas por los kioscos, sí, que están ojeando la revista, y he visto a gente yendo directamente a esa sección, ¿eh? Pues muy, muy curiosa. Sí, sí. Quizás como la sección del making of, de hecho, una de las secciones que más me gusta. Pero bueno, explicando un poco la sección esta de Zelda, básicamente eso, relatando cuántos malos hay en cada celda, cuántas mazmorras... Números. Exactamente, todo sí, números. Números. Casi ni texto, todo números. Y de verdad que ha quedado muy espectacular y esperemos que la revista siga así. Yo de verdad que me está encantando. Eso es a lo que se refería con productos que no podemos encontrar en internet, productos exclusivos, reportajes de ese tipo. Sí, claro, son este tipo de reportajes que yo creo que es eso, son curiosidades o puede ser incluso la propia historia de una compañía o cualquier cosa que puede que a lo mejor en internet no tenga tanta cabida, ¿no? O no se mire tan bien o no se vea tan bien como en el propio papel. Perfecto, Alex. Pues lo he dicho, que muchísima suerte y a seguir escuchando el programa, que Alex es un gran oyente que yo de verdad le tengo muchísimo aprecio, además, muchísimo aprecio. Aún recuerdo aquella vez que nos conocimos allí en el Bernabéu, la presentación de Wii, un momentazo brutal, que le tengo mucho cariño a ese momento. ¿Cómo que fue genial? Pues yo lo explico así rapidito. Íbamos allí, no habíamos bebido casi nada esa noche nadie... Y claro, vamos a salir de allí del evento porque ya nos chutaban. Venía José Castillo chutándonos ya, uno de los que se encarga de Nintendo and Friends y de prensa allí en Nintendo Madrid. Y nos estábamos pirando ya. Y además yo a Alex no lo conocía, ¿no? Yo pensaba que él era Pablo Grandío, una persona de Vandal, que la gente que lea Vandal sabrá quién es Pablo. Y yo pensaba, es que se parece a Pablo, pero bueno, da igual. Además es que me lo preguntaste dos veces. Dos veces. O sea, al principio de la fiesta me dice, ¿tú eres Pablo? Y yo te digo, no. El estado etírico de Tony y yo lo pongo en duda. Sí, no, bueno, en fin. Total, que ya nos vamos y al final Alex me pregunta, oye, ¿tú quién eres? No, ya pesado. Digo, no, Tony, dice, ¿de qué medio? Digo, Arcadia Gamers. Y Alex se quedó, bueno, loquísimo, ¿no? ¿Qué dices? Y yo, pues sí, un programa de radio. Yo que iba a pensar que me iba a conocer a alguien de Madrid, ¿no? Y de verdad que fue un momento espectacular, ¿sabes? Que yo de verdad que dije, ostras, qué crecimiento estamos teniendo y qué contento me sentí, ¿sabes? Y de verdad, Alex, que siempre que vamos a Madrid, siempre las juegas que nos corremos por ahí, son espectaculares. Hombre, ya sabes que cuando quieras. En breve, espero que en diciembre. Muy bien. A ver si aquí te esperamos. Venga, Alex, pues lo dicho, que muchísimas gracias. Y mucha suerte. Nada. Y muchísima suerte, Alex. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Pues vamos a ir tirando ya con el tema de las noticias, que esta semana pues son un poquito flojitas, pero es lo que hay. Es lo que hay, la actualidad es el la que nosotros seguimos. Es el karma, chache. Si tenemos un análisis tan interesante como es Mario Galaxy, nos encontramos con las noticias que... Son más flojicas. Son más flojicas. Son más flojicas. Bueno, ante muchísima expectación, ayer saltó la noticia de que Bungie estaba a punto de presentar una noticia súper importante Corrieron los foros, corrió la sangre, la gente pensaba que podía ser todo tipo de... Se especulaba todo tipo de cosas, desde un nuevo juego de Bungie para una consola ajena a Microsoft, es que claro, ya sea Wii o sea PlayStation 3. Mucha tela y al final fue lo más obvio del mundo. Es decir, los tres mapas disponibles nuevos para Halo en el Xbox Live Bazaar, el bazar de Xbox Live. Tres nuevos mapas, Standoff, Rats, Nets y Foundry. Espectacular, pero nos encontramos con el tema precio. ¿Pero se sigue jugando a Halo 3? Joder, se sigue jugando. Yo querría explicar una A este juego le van a durar por lo menos 5 o 6 años hasta que no saca otro Halo. Yo pensaba que había como habido mínimo trasvase de gente al Call of Duty. Call of Duty. Ha habido trasvase, y es que la calidad de Call of Duty es evidente. Sí. Pero a pesar de ello, Halo 3 es el rey. Eso está clarísimo. Pero yo creo que a partir de ahora el ritmo va a estar entre Call of Duty, Halo 3 y quizás en una pequeña parte, porque claro, la gente de Gears of War ya se ha marchado en Gears of War. Gears of War, Halo 3 y Call of Duty 4 seguro. Pero dejando de lado el tema este, sigamos con la parte central de la noticia, y es que para hacernos con estos tres mapas tendremos que pagar 800 Microsoft Points, saliendo más o menos, al cálculo que estuvimos haciendo aquí en el estudio de Arcadia Gamers, más o menos a 2,6 euros por mapa. Una cantidad que puede parecer más o menos más cara o más menos barata, o más barata, pero la verdad es que con el suco que le vamos a sacar a estas nuevas pantallas, yo creo que la compra está más que asegurada por mi parte, al menos, y por los jugadores que estamos jugando a Halo 3 constantemente también. Pero bueno, para quien no quiera pagarlo, Microsoft, al igual que ya hizo este mismo año con los mapas nuevos de Gears of War en el pack, ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero que incluía cuatro nuevos mapas que eran espectaculares, pondrá en primavera del año 2008 estos mapas a disposición del usuario a precio cero, es decir, gratuitos. Quien se quiera esperar ya sabe, y quien no, pues que los compre ya. Microsoft y Xbox 360 se felicitan, chachi. Se felicitan. ¿Has visto? Yo me felicito, tú me felicitas. ¿Cómo no? Qué bonito, sí. Ay, ¿cómo lo están pasando, Microsoft? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando, tú? Chache, ¿qué más? ¿No te ha dicho nadie que tienes unas teturcias preciosas? ¿Y estas cosas se decían entre ellos? Se decían eso. Ah, sí. Fíjate. Hay que ver. ¿Y se las palpaban después? Mientras se contaban los billetes encima de la mesa. Sí, porque no veas vaya imagen. No veas, sí. Halo 3 y Guitar Hero 3 Legends of Rock, lo que ha llegado a vender, chache. Sí, pero lo que se felicitan en Microsoft es porque Xbox 360 es la consola que más dinero ha reportado en este mes. $354 millones. Wii se quedó con 246 millones y PlayStation 3 con 116 millones. Nos añaden como dato que es gracias a las ventas de Halo 3 y de Guitar Hero 3 Legends of Rock. Espectacular. Luego podemos ver la situación que estamos viviendo en España con Xbox 360 y nos damos cuenta que el paralelismo es un tanto odioso, exactamente. Odioso no, porque claro, cada territorio es un mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que, ostras, no se están reflejando estas ventas que disponen en Estados Unidos con las que hay aquí en España. Es que España es un poco... Spain is different. Es diferente. Pero bueno. Spain is casual. Ni mejor ni peor. Oye, ni mejor ni peor. Claro. El caso es que, bueno, a ver si Microsoft alza un poquito el vuelo aquí en España y los nuevos lanzamientos de juegos como Mass Effect, que la semana que viene lo tenemos analizado en Arcadia Gamers. O Assassin's Creed. No, Mass Effect, la semana que viene seguro, segurísimo. Pues eso, Mass Effect. A ver, lo que está claro es que la calidad está encima de la mesa y la calidad la está poniendo Microsoft ahora mismo. Claro. Ahora mismo sí. Pero la bueno, gente quizás no la mayoría. Pero bueno, PlayStation 3 y Wii aún tienen mucho que decir en esta batalla, ¿eh? Y además, empalmamos con lo que va a ser la siguiente noticia. Sega y las cosas evidentes. ¿Cómo puede...? O sea, la guerra entre PlayStation 3 es que y Xbox... Sega siempre va así. no se decidirá hasta que no digan los usuarios algo. Evidentemente. Es que Sega. Evidentemente, no a Musler. Evidentemente. Sega. A ver, es que Sega. Ya Funs, está. Funs, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? Vuelves a meter a Funs, pobrecillo. No tiene la culpa de lo que se dice o se deja de decir en Sega. Ya, pero como ceguero ya está la. O quizás sí. Quizás sí, chanche. ¿Qué quiere decir que Funs está detrás de Sega? Es un infiltrado de Sega. Yo creo que es Sega. ¿Tú crees que Funs es Sega? Yo no lo creo, ¿eh? Funs es pues el, podría ser, es ni más ni menos. Hombre, el director de Game Over, para quien no lo sepa todavía. Yo director no de Game Over, otro programa de radio, más, muy amigo. Estoy seguro que quemaría. Iría a Japón Funs a quemar. Es Sega. O sea, bueno. A lo mejor es una persona de Sega, es que se ha reencarnado en un chaval de 20 y pico años, como Funs, y en verdad tiene 60 y algo. O lo han echado. Es Sega. O a lo mejor, Funs es Sega. A lo mejor es un seguro renegado porque lo han echado de la empresa. Bueno. Se burla de todo. Dejando de lado esto, bueno, el caso es qué que paranoia. El sí. caso es que es absurdo las declaraciones bueno, que está declarando este Noah Mazzler. Vamos a ver lo que dice con sus propias palabras. Dime, Edu. Microsoft ha hecho un excelente trabajo mermando la ventaja entre ambas plataformas, refiriéndose obviamente a Play 3. A Wii no la nombra en ningún momento. No creo que su situación actual sea comparable al duelo Xbox PlayStation 2, pero todavía es pronto para hablar. Hombre, pues claro, es pronto. A ver, pero ¿dónde va comparando? Mira, yo soy primero, partidario. Es pronto. O sea, Sega, ¿dónde vas a hablar de esto? Es pronto. No se ha decidido el duelo, coño, claro. Se acaba de empezar. No lleva ni un año en la Play 3. Se ha cumplido un año. Yo estoy muy de acuerdo con las declaraciones que hizo Peter Moore el año pasado de que uno de los puntos clave o piedras angulares que vamos a vivir en esta guerra de consolas la vamos a vivir en esta campaña navideña. Estoy muy seguro de ello. Sí, sí, no, no, en febrero pasaremos lista. Pasaremos cuentas. Y también un algo muy cansoso es que considera que PlayStation 2 continuará vendiendo. Sí. Supuesto, muy bien hasta el 2009. O hasta el 2010. Yo la veo hasta el 2010. Bueno, ha bueno. sacado un modelo nuevo ahora. Perfecto. O sea que... Bueno, un Real Tournament 3 y buenas noticias. Un Real Tournament 3, ese juego que parecía ser cancelado para Microsoft Xbox 360, por suerte, según nos confirma ni más ni menos que Matt Rain, el presidente de Epic Studios, el vicepresidente, perdón, logro desbloqueado confundiendo altos cargos de Epic Games, ha confirmado que un Real Tournament 3 empezará a programarse para la plataforma de Xbox 360. No es que el juego no esté hecho, el juego ya está hecho, ahora hay que adaptarlo a Xbox 360 a partir de después de Navidad, después de enero, más que nada porque se van a tomar unas vacaciones. Claro, las vacaciones de Navidad se va a tomar. Bueno, pero tómatelas si antes acaba la versión de PlayStation 3 y que la tengamos en breve, porque dicen que sale en 2008 aquí en Europa. Y es un juegazo. Tengo unas ganas de que llegue ya este titulazo para PlayStation 3 y 360. Las partidas y online, PC, por supuesto. Que es espectacular, y contra más veo de este juego, más ganas tengo. En fin, que otra cosa que no parecía que iba a salir en 360 y al final se parece que se está incluso trabajando en ello. Y es el tema de jugar mods de Unreal Tournament 3 en nuestras Xbox 360, en PlayStation 3. Y en PC ya estaba confirmado, como bien anunciamos hace unas cuantas semanas ya en Arcadia Gamers, pero parece ser que en 360 se está trabajando para que los mods se puedan usar. Desde aquí, deseando que esto pueda pasar y que se realice. Chache, Nintendo no va a incrementar la producción mensual de Wii. Esta Navidad. Yo quiero una opinión personal sobre este juego. Edu, ¿tenía algo bueno, aparte de la música y aparte de la intro, Dragon Ball Z Final Bout, de PlayStation 1? Porque qué intro, es que no, por Hironobu Kageyama. Es que hasta el plantel de personajes da un poquito de asco. Sí, sí, incluso. Sí. No, pero es mejor que el Ultimate Battle, ¿no? No. No. No. Yo creo que no. Pero si en el Ultimate Battle gana bajo un Satán. Sí, porque era top tier, sí. Pero... Ay, qué juego. Ay... Pero si ha sacado el Budokai Tenkaichi, ahora han sacado el 3. Uy, qué bien. Qué jolgorio. No está mal. ¿Qué pasa? Nada. Sigue, chache. Explícanos qué pasa con la Wii. Que no tiene esta música. Ay. Bueno, pues Nintendo dice que no va a variar la producción de Wii. Va a seguir produciendo el 1.800.000 que venía haciendo para que no se agote el stock en ningún país y poder afrontar la campaña de Navidad con seguridad. Bueno, Yo, desde el punto de vista de tienda, quiero decir que cuidado con esto, Nintendo. Cuidado, que nos quedamos sin Wii y después empiezan a valer 400 cucas. No, es que no. 400 no, vamos a quedar, euros. No, vamos a quedar, baja el volumen, sí. Ceros. 400 euros una Wii. Como el año pasado, ¿no? Exactamente. ¿Y los nunchakus? ¿Dónde están los nunchakus? ¿Y los nunchakus? ¿Dónde se compran los nunchakus? Están todos en City Game. ¿En City Game? Los tiene todos. ¿Qué dices? Sí, ¿sí? City Game, nuestro nuevo colaborador. Están allí. ¡Oh, Dios mío! Bien. Luego hablamos. Entonces, eso, que... A ver si... Yo creo que Nintendo debería fabricar lo que se dicen unas cuantas más. George Harrison... 800 me parecen incluso pocas. George Harrison ha dicho: nosotros también estamos atónitos ante el éxito y la demanda de la consola. Intentaremos por ello poder cubrir todos los deseos de nuestros clientes en todos los países. Espero que entre ellos España. Sí. Ya pasó el año pasado que hubo una... Bueno, también fue un poco estrategia el tema de... ¡Oh, no quedan Wii! ¡Se acaba la Wii! Exactamente, no había... ¡No quedan Wii! ¡Dios mío! Y en todos los foros se comentaba... ¡Ah, una Wii en el eBay por 600 euros! Brutalidades. Puede que vuelva a pasar estas navidades, esperemos que no. Suerte. Nintendo. ¡Haced algo, joder! ¡Haced algo! Microsoft y viva piñando en Nintendo DS. Vaya calidad musical la de hoy, ¿eh? ¿Y esto qué es? No lo sé. Ceros. ¿Algún título? Perfecto, es que me suena, pero... Nobuo Uematsu, Love in a Haze. Vale, Blue Dragon. Nobuo Uematsu. Bueno, estaba claro. ¡Ah, no! Final 10. ¿Qué digo yo ahora? Logro desbloqueado, confundiendo títulos de Nobuo Uematsu. Claro, que te digas si son iguales, tú. Yo quería hacer un logro desbloqueado, ¿vale? Es que este tío es muy grande, el Nobuo. Sí, es muy grande, y el Edu no sabe aceptar críticas, pues ya ves. ¿Qué? Entre pitos y flautas, sí, siempre acabamos hablando de Nintendo DS. Viva piñata, Edu. Sí, es que... Esa piñata, sí. Sí, va a sonar. ¿Hay un perro? ¿Hay un perro ahí? Sí. No. A ver. Sí, hay un perro. ¿Piñata? ¿Eres tú, perro? Soy yo. Mira, ¿ah, ponlo, voy a hablar. Ponlo otra vez. ¿Piñata? Claro, soy yo. Pero esto, ¿a qué viene a decir? O sea, ¿a ti te gusta el viva piñata, perro? Pues claro. ¿Ah, sí? Me voy a ir al jardincito con mis piñatas. A darles de comer. A que se muevan por ahí, a que hagan... Estiren las patas. Y hacen un jardín. Claro. Casas. Es claro. Cierto que por va. Por cierto, no he visto tu jardín de viva piñata, Tony. Porque no te lo puedo enviar por el Xbox Live. Mira, las funciones del Live son muy putres en viva piñata. Ah. Cosa que espero que Nintendo de esa arreglen. Viva piñata es un gran juego, ¿vale? Sé que... Baja un momento el volumen, Ceros, hay un momento de... Hay un momento es un poco aquí. Con esta música de suspense, ¿eh? Es más bien de... Sé, amigos... de escepticismo aquí, ¿qué estás diciendo? Sé, amigos, que en Arcadia Gamers... Viva Piñata ha sido la diana de Arcadia Gamers. Durante mucho bueno, tiempo. Pero... Hasta que se sentido analizó. Cariñoso. No era cariñoso, no, chachi. No era cariñoso. Nada. Exactamente. Íbamos a matar. Es íbamos que a matar. Un título que se llama Viva Piñata. Sí, y más con la canción ¿cómo aquella. ¿Cómo criticamos es que... a Rare y a Viva Piñata? No paramos de criticarlo hasta... A Rare aún lo criticamos. Hasta que lo jugamos. Cuando lo jugamos yo ya me callé y dije, ay, Dios mío. Pues no está mal. Esto me pasa por hablar antes de jugar. Efectivamente, Viva Piñata es un gran título, amigos. Es un gran título que no tiene nada que envidiarle a simuladores. Es que, claro, dicho esto así, son un poco mal, ¿no? Pero no tiene nada que envidiarle a Sims. Es mejor. Ay, Dios mío, bueno, no ha convencido a nadie. Total. No has convencido a nadie. Bueno, que hay que probar Viva Piñata. Que es un Viva juego, Piñata se va de ese. Sí, eso ya lo sabemos. Aparte de toda la polémica que pueda haber sobre. Es raro que va a hacer otro juego para Nintendo. Bueno, pero un Viva Piñata en DS se entiende sí. Muy bien. Y aquí, pues, uno de los de Microsoft, Phil Spencer, habla con que esto puede servir para que en un futuro saquen juegos para el Live, o sí, más bien básicamente para el Live, ¿no? Uh-huh. Bien. George Harrison nos ha uno de los directivos, por no decir el directivo principal de Nintendo of America, Noah, Nintendo of America, como me gusta decir esto de las siglas, comenta que espera que las third parties comiencen a trabajar un poco más en lo que vendría a ser los juegos de Wii. Y dicho esto, no me extraña, francamente, después de los varapalos que ha sufrido Wii de vez en cuando con depende de qué juegos de third parties, vea Call of Duty 3 o Red Steel, el esperadísimo Red Steel, que al final fue un poco chof. Un poco bastante chof, estamos algo de acuerdo, ¿no? Hombre. Bueno, pues esperemos que esto cambie con los juegos que se avecinan para Wii. Por ejemplo, ese magnífico House of the Dead, después hablaremos de él. O Knights, oye, Knights tiene muy buena pinta. Empezó muy, muy mal. Knights sí. Knights sí. Knights sí. Bueno. Ay. Umbrella Chronicles. Uf. Ay. No. Bueno, que viene con el Wii Zapper. Bueno, que no, que se podrá utilizar, se podrá utilizar sí, el Wii Zapper. Y el Link Crossbow. Sí, el 7 de diciembre. Te lo comprarán, ¿no, chacho? Sí, sí. El primero, en la cola. Estar en City Game ahí esperando a que abran. Sí, yo también. Porque como ya no tendré trabajo. Bueno, en fin, da igual. Vamos. Qué cruel. No, es verdad. Vamos a hablar de lo que opinan en Corea de las consolas. ¿Qué opinan, chacho? ¿Cómo opina un coreano de consolas? Ya, yo tampoco lo sé. Sé que no debería sacar el tema, pero ¿cómo está eso de la batalla de la música? Hoy que os estáis reprimiendo. Es que te está metiendo una goleada, ¿eh? Bueno, pero yo todavía no he dicho mi palabra. ¿Sabes pero lo que pasa? Que no tengo tiempo. Son muchos exámenes, son muchas cosas. Que tenemos como 4 o 5 temas. Sí, y pero, los 4 son temas. Pero es que esto siempre está ahí. Ahora que salga o no, ya es difícil. Oye. Claro. Yo la semana que viene traigo mis músicas. Que eso momento, llega diciendo ya de hace 3 semanas. 3 semanas. Bueno. Pero de momento, yo la selección que he hecho es espectacular, ¿eh? Yo lo dejo ahí en el aire y Street espero Fighter, que a la gente Street le guste. Fighter, ¿no? Qué pesado que soy, que no hay nada de Street Fighter. Que me propuse no poner nada de Street Fighter. Os lo juro, que no hay nada. Nada. Y of War. Tampoco. Ni Halo. Me propuse no poner nada de eso. Y te dejas Saga Segu, que no has puesto jamás en Arcadia Gamers y que se merecen estar. Y yo las voy a poner, te lo aseguro, Edu. Estará, te lo aseguro. Edu, Tony, cuidado, no sé yo. Están metiendo un terreno sagas, peligroso. Sagas de bandas sonoras. Yo las pondré y Chache dirá, ay, no sé qué juego es. Y Edu dirá, ay, no sé qué juego es. Y yo diré, ay, amigos, que no habéis jugado a Shenmue, por ejemplo. Ah, pues sí, he puesto de Shenmue. Pues no me acuerdo. Da igual, Edu, dejemos de hablar de estas paranoias. Sony Corea, Chache. La batalla de la música siempre levanta pasiones. Siempre, no le levanta a Edu las pasiones. No, pero. La pasión. Como habla sin saber. No. En Sony Corea considera. Consideran que la Wii es una moda pasajera. Y mucha gente lo considera. Muchísima sí, gente. Sí, hace poco en Famitsu hubo una noticia que decía que el 90% de japoneses que tenían la Wii no jugaba. A ver, les interesa decir esto. Es normal. Por supuesto. A ver, ¿cómo no van a decir que es una moda pasajera? Es una moda que se les está llevando la casa, está tirando la casa por la Miren, ventana, amigos, se está ganando amigos, al este, público. Amigos, este test... Es para juntar a la familia. Esto la es lo que se llama el test de Chache. ¿Vale? El test de Chache consiste en saber cuánto juegas a la Wii, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que como ha salido el Mario Galaxy, ahora todo el mundo estamos jugando a la Wii. Incluso yo, que me la compré hace una semana, recuerdo, y tengo una Wii. Y he jugado al Mario Galaxy, que era lo que quería desde un buen principio, el día en que salió Wii. Total, el test de Chache consiste en pasar el dedo por encima de la Wii y depende el color grisáceo o negro que tengas el dedo, es sinónimo de lo poco o mucho que juegas. Correcto, Chache, correcto. Si el dedo está totalmente como limpio... Como si me vieras en casa. Sí, sí. Si el dedo está totalmente limpio, Wii Sports es una pasión para ti. Y si el dedo está totalmente negro, amigo, tú tienes una Xbox 360 o tienes una PlayStation 3. Bueno, el caso. El directivo considera que... Vaya teoría, la sacado de la manga. La prueba del algodón. Logro desbloqueado. Teoría Arcadia Gamers. Física en Arcadia Gamers. 40 puntos. El directivo de Sony Corea considera que... No voy a decir el nombre del directivo porque parece de la selección coreana. Es obvio, es coreano. Es obvio. Esos hijos de P que nos jodieron. Nintendo terminará perdiendo audiencia en el futuro dadas sus características. Ha dicho, en el salón de una casa coreana son los padres los que controlan la televisión. Hay series, hay series que quieren ver y mandan a los hijos a estudiar a su habitación. Sí. El concepto de juego de Wii es práctico en salones, pero creo que esto es difícil de implantar en Corea. Los jugadores están habituados a poner sus PlayStation 3 en sus cuartos, conectadas a un monitor de PC. No me puedo imaginar a esos jugadores con una Wii jugando solos. Bueno, pues me dice algo, que me califica a PlayStation 3 como un proyecto a largo plazo en cuanto a popularidad. Sí, y de Xbox 360 en Oriente ni habla. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir si es americana? ¡Qué absurdo! Quake Arena. Era totalmente vamos, irónico, ¿eh? Vamos a ver. Remarco, pues el Sandor nos pega una paliza, ¿sabes? ¿Dónde el Sandor? Sí, dentro de poco estará por aquí dando tumbos. Sí, sí, sí. Tumbos. Tumbos. ¿Por qué tumbos, eh? Se han mejorado el vídeo. Tumbos los que vamos a dar como realmente Sandor Quake 3 una, Arena en Nintendo DS. Una anécdota. El otro día me dijeron por el Messenger sí. Que quién hacía a Sandor. Hola, qué fuerte. Ha habido un momento de silencio, pero es que ha sido un momento en que nos hemos quedado mirando a Chacho con cara de... ¿Quién hacía a Sandor? Se refería a quién de nosotros imitaba a Sandor como si fuera un personaje. ¿Quién imita a Sandor? ¿Tú eres Sandor? Sandor es una persona física. ¿Tú eres Sandor, Edu? No, que yo sepa, no. ¿Tú eres Sandor, Edu? No, no, yo no soy. ¿Quién es Sandor? Yo tampoco. ¿Tú tampoco, perro? No. Tampoco. Después le preguntamos a Sandor. El forero tampoco, está por ahí encerrado 2 semanas. Ah, y el Camilo supongo que tampoco. Después castigado. Le preguntamos. Sí, hombre, no creo que. Bueno, y yo tampoco. El Ceros tampoco, evidentemente. No es nadie, Sandor. Sandor es Sandor. Es Sandor es Sandor. Es una persona. Bueno, enseguida lo tendremos aquí, enseguida. Sandor, lo Sandor. Pero Sandor, de momento Sandor. Vamos a dar la noticia de John Carmack. John Carmack. ¿Cómo Carmack. Me gusta este tío? ¿Sabes? El otro día, no me acuerdo en qué página leí. Ay, perdón, el gallito. No recuerdo en qué página leí que John Carmack, el día de su luna de miel, pidió que le llevaran a su hotel un ordenador para, mientras en la luna de miel, ir programando, ¿sabes? O sea, es un tío que jamás deja de programar. Joder. O sea, es un puntazo. Y la mujer flipando, ¿no? Dice, hombre, claro. ¿Pero qué me estás contando? Además, bueno. Otra cosa curiosa de John Carmack es que su primer videojuego lo programó con un ordenador robado de su empresa, que lo robaba por las noches y lo devolvía al día siguiente. Vamos, rollo Bill Gates, que programaba en el colegio porque no tenía ordenador personal. Exactamente, algo así. Bueno. Los grandes siempre tienen este tipo de historias. No entraré en la grandeza de Bill Gates, obviamente, no quiero meterme en un lío, pero... Puedo meterte en un gran conflicto. Sí, sí. Pues John Carmack, que no ve... O sea, que puede ser realidad que salga en una versión de Quake Arena para Nintendo DS, ya que según él... Es una máquina. Es una máquina... Sí, supongo por el estilo que puede semejar el Stylus con un ratón. Sí. Entonces, pues qué mejor que... Yo solo espero que no sea tan cansado como Metroid a la hora de coger la consola y demás. Uf. Bueno, el juego estaba muy bien, eso está clarísimo. Es un juego súper bueno, con gráficos espectaculares en Nintendo DS. Sí, es indudable, chance. Gráficamente es perfecto en Nintendo DS. Y pues ha hecho una entrevista en la publicación One Up, que Carmack asegura que está valorando el posible de lanzar 2 nuevos juegos para Nintendo DS en el 2008, adaptaciones de Quake Arena y Wolfenstein. Y continúa con, vamos a hacer cosas que funcionen bien en sistemas portátiles actuales, incluyendo móviles. Tengo muchas ganas de ver el en vez de seguir haciendo lo que estamos acostumbrados históricamente o meterle presión en el mercado móvil sin más. Tengo muchísimas ganas de ver este Orcs and Ilfis en Nintendo DS. Sí, pero muchísimas ganas, ¿eh? Yo también, o sea... Uno de los mejores juegos de móvil del año pasado y programado por un genio como es John Carmack, yo realmente creo que es algo que puede valer muchísimo, muchísimo la pena. Own it. Uy. Uy, ¿qué es eso? Ay, ¿qué ha sido eso? No será un teléfono. Ay. It's me, Sandor. ¡Oy! Anda que te sales, Sandor. Anda que te sales. Bien, bien, yo se lo compro. Bueno, venga, vamos a comprarlo porque es el día de balas. ¿Tienes la canción del We Are the Champions? Por ahí, Ceros, ponla, por favor, porque el momento. Dame un segundo, el momento lo merece. Uy. ¿Eso que es un saltito del Mario? Bueno, sí. Para ¿cómo salta? ¿Cómo salta, Sandor? Sandor, salta. Espera, que hay algo más importante. No, y es que Sandor ha hecho una entrada que nos ha gustado. Sí. Sandor, te dedicamos esta canción de Queen, esta preciosa canción. La semana de Queen. Pasada también nos gustó. Es verdad. Que hizo. Y además, hoy ha hecho algo increíble en Madrid. Hoy ha hecho algo increíble. Se ha reunido con Nintendo de parte de Arcadia Gamers. No me lo puedo creer. Es una gestión. Nintendo nos ha escuchado. Es un día feliz. Ha escuchado nuestras plegarias. Lo que jamás pudo hacer Portal Game Over. ¡Lo he conseguido yo! ¡Oh, sí, Sandor, oh, sí! Es que me gusta esta canción, es que siempre es buen momento para ponerla, ¿sabes? Es como... Queen. Es como motivo. ¡Déjala! ¡Ceros, déjala! ¡Sandor! Sabemos que no funciona el streaming, o dame buenas noticias, sí. ¿Funciona? Exactamente, no, sigue sin funcionar. De hecho, la situación en el chat era un poquito patética, ¿vale? Porque haceos a la idea que estamos 20 personas hablando. Y el único que está escuchando la radio realmente es Javi Kun. Sí, claro. O sea, está haciendo una retransmisión. Sí. Está haciendo una retransmisión en diferido de lo que estáis hablando en la radio. Oye, bien, bien. Bueno, pero bueno. Algo es algo. Gracias, Javi Kun. Sí. Sí, sí. Muchísimas gracias. Bueno, Sándor, sí, pues que... en fin, que esto, insisto, se colgará en el podcast lo antes posible. ¿Sí? Sándor, díganos la gente del chat. Los 20 valientes que están aguantando ahí sin escuchar nada. Los 20. Estamos. Nano. Ué. Alquima. Ué. Barrio. Ué. Clopeci. Ué. No dejaré más hacer esto del wey. DGJK. Ué. Ué. Putelo. ¿Estáis hablando de fondo? Es cosa mía. Sí, no, es de fondo, Sándor. Vale. FGU Eiro. ¡Ué! Galdor. ¡Ué! Wasabi. ¡Ué! Javiere. ¡Ué! Sí, sí, Wasabi, os he escuchado bien. Sí, sí. Wasabi, buenas noches. No sé, Johnny Wasabi. DCN. ¿Qué? Johnny. ¡Ué! Sí, Johnny DCN. Mago Kefka. ¡Ué! Mechita. ¡Ué! Osano. ¡Ué! Barufito. ¡Ué! Shura al limón. ¡Oh! Es mi novia, escuchando el programa, qué raro. Sí, pero y Tony Chan. Bueno, pero ahora está escuchando Arcadia, también tendrá derecho a la pobre mujer. Quizás está escuchando Arcadia, quizás está. Sí, Arcadia no lo va a no el pelo con limón. Ah, entonces era cosa suya que no funcione. Pero bueno, da igual, adelante, Sándor, sigue. No, sí, ya hemos terminado. ¡Ah! Ah, pues sí que se han pasado los 20 rápido, oye. Se ha pasado rápido. Por cierto, esto es un mensaje para todos los que estáis ahora mismo en el chat, para todos esos valientes y para todos los que escucharéis el podcast. Por favor, no olvidéis comprar el pan. Esto yo no te es lo que ha quedado, es que ha quedado muy bien con el final de la canción. ¿Pero qué quiere decir con esto? Eso es una broma interna de Game Over, te hace culpa. No me acordaba. El Sándor del pasado le recuerda a la gente del futuro que no olvide comprar el pan. Efectivamente. Pero si explico el chiste ya no tiene ni puta gracia. Hola, buenas noches. Fatality. Hola, Koopa. Eso era un chiste de Game Over de la temporada pasada. Ya, pero como no robas tantos chistes... Que te quedó muy gracioso, Koopa. Yo llamé al programa para decir que comprara el pan, que me acordara de comprar el pan, para que cuando lo escuchara me acordara de comprar el pan. Claro. Lo cual queda muy rotundo, Koopa. Comprar el pan. Pam, pam, pam. Pam, pam, y al vino, no. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Bueno, y seamos ya cosas serias. ¿Qué? ¿Serio? Porque, a ver, ¿y mi programa de radio? Sí. Dime, Sándor. A ver, es que está claro aquí. Tengo que venir ya a subir un poquito el nivel. Rapidito, no rapidito, Sándor. Os traigo dos cosillas rápidas. Sí. En primer lugar, que sepáis que la Wii ha sido utilizada para como testigo principal en un divorcio. Ah. Vale, no sé si ya salí en varios portales de internet, las noticias de GamePro. Estaba sufriendo porque he visto a Don Camilo antes y pensé que ibas a chafarle la noticia a Don Camilo, que también iba a hablar de la Wii hoy. No. Vale, esto es lo único que todo decís. Nada, que sepáis que básicamente la historia se resuelve muy fácilmente, ¿vale? Pues venga, va. Un soldado que se va a Irak, se compra una Wii y se la deja en casa. El soldado, mientras está en Irak, se da cuenta de que su mujer le está poniendo los cuernos, porque resulta que se está viendo con un amigo. Pero la mujer dice, no, yo solo lo he visto una vez. ¿Y qué pasa? Resulta que el marido vuelve a casa, enciende la Wii, que va a agregar a todos sus amiguitos de Irak, que estuvo combatiendo con ellos, y dice, uy, el calendario de Wii. ¿Y sí? Y resulta que encuentra un Mi misteriosamente parecido al amigo del que teóricamente está viendo los cuernos, y que salía en el calendario que había estado jugando con la mujer a los bolos en la Wii durante ni sabe tiempo todo el tiempo que estuvo él en Irak. O sea, que sabemos que la Wii puede ser utilizada como excusa como para pillar a si tu novia está haciéndote los cuernos. Qué cosa más chunga. Pues anda, pues que sí. Mi Wii, que tiene como 4 Mis ahí que no sé de quién son. Ah, bien. Ay, Dios mío. ¡Bórralo! Así me gusta, son muy graciosos. Teniendo una consola con 4 tíos que no sabes quiénes son. Y 200 fotos de gente de vacaciones en París y Barcelona. Y un montón de juegos de la consola virtual, pero eso es otro tema. Ah, pero eso está bien. Eso es otro tema. Y más si son buenos. ¿Hay fotos guarras? No, no hay guarras. ¿De perras guarras? Tampoco de perras. ¿Perras con tutú? No, no, no hay perras con tutú, perro. ¿Cómo va a haber perras con tutú? No sé. ¿En París? ¿Bailando con tutú? No. No. Es con cancán. Ah. Jugando vale, con Tony. Tutú y jugando al Brawl. Total, que nos vamos, Sandor. Que muchas gracias. Hasta luego, Sandor. Ustedes. Adiós. Venga. Adiós. Y total, para la noticia que vamos a tener. Para hablar del Funs otra vez. Hablar del Funs y Nights. Musiquilla, musiquilla, musiquilla otra vez. Hala. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Pues bueno, parece ser que además del vanagloriado, que era la palabra que he dicho antes, Knights de Wii, vamos a disfrutar de otro vanagloriado. Knights en PlayStation 2, palabra repetido por dos, logro desbloqueado, 50 puntos también, porque a mí me da la gana y porque yo lo valgo. Edu, Knights, ¿qué te parece esta idea? ¿No crees, que se está abusando demasiado de lo que vendría a ser el fenómeno Knights? Un fenómeno que murió hace años y que por suerte, gracias a los fans, gracias a Sega y gracias a esa gente como el Funs, que no pierdo la esperanza jamás, vamos a disfrutar de Knights de nuevo en Wii. Y ahora nos van a meter otro doblado en PlayStation 2. Yo lo suelo decir, o sea, cuando una compañía ya no sabe qué sacar, se va a ver si puede rescatar algo del pasado. ¿Crees que tendrá algo que ver en la hipotética, el hipotético descanso de Sonic? Que no ha sido tan descanso, porque posiblemente vemos que Sonic Rush Adventure ha salido. Quiero decir, no ha habido tanto descanso, pero esperemos que ahora sí que descanse. Ya, pero sabemos que Sonic es un juego que va, o sea, que últimamente va cayendo en picado. Uh-huh. Y a pesar que Sonic Rush lo levantó, ha vuelto a caer. Sí, porque Sonic Rush Adventure no es lo que se esperaba, por desgracia. Esperábamos un juego realmente espectacular. Y es un juego bueno, pero que no está a la altura quizás de su primera entrega. Por parte de Sega es que lo veo lógico. Sí, sí. Abusar tanto, hombre, dos títulos en un año. Abusas porque puede que el juego pierda calidad. Ay. Que no te centres tanto en hacer uno y ya tengas pensado en mente hacer uno, otro y otro. Uh-huh. Por ejemplo, pues con eso puedes perder bastante calidad. Perfecto. Otra del Soul Calibur. Sí, esta es del Soul Calibur 2 también, la canción de la catedral. La mejor canción del juego. Pues sí, We Ware. Estoy casi de acuerdo. Que había una banda sonora muy bonita en el Soul Calibur. No, pero esta no tiene cambios raros. Está muy guapa y es muy guapa esta. Dijo Astaroth, ¿no? Sí, dijo Astaroth. Ya estamos. WiiWare, el canal que se tiene que asemejar al Xbox Live Arcade o al PlayStation Network, salieron unos datos en IGN donde se decía que tendrían el software subido al WiiWare tendría un límite de 40 megas. Que los desarrolladores decidan su precio. ¿De cuántos megas has dicho, chache? De 40, Antonio. ¿Cuánto? 40. Uf, 40 megas, tío. Si con 50 aún se hicieron cositas bonitas en Microsoft Xbox Live Arcade, pero está más que claro. ¿Qué cosita bonita? ¿Eh? ¿Qué cosita bonita? Street Fighter 2. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Habéis tenido aquí un pique de los vuestros? No sé. Que nadie entiende. Que me lo explique. A ver. Vamos a ver. Momento vamos Edu. Vamos a ver. ¡Momento Edu! ¡Momento Edu! ¡Baja el volumen! Es el primer momento Edu. Sí, ya está. Ya está el volumen. Segundo. A ver, no digo que el Street Fighter sea mal juego, ojo. Hombre, es que nos liamos a palos. Pero es que todos sabemos cómo va a servir el WiiWare. ¿Cómo va a servir? Juegos gráficamente no muy bien hechos. Oye, por cierto, ¿quién habla ahora? ¿El Cel o el Edu? Yo estoy hablando yo. Es el Cel, ¿no? No lo sé. ¿Lo llamo? No, el Cel no. Vale. Cel Roya. Bueno, pues como iba diciendo, todo el mundo sabemos cómo va a ser el WiiWare. O sea, sí. Gráficamente no va a tener nada. Gráficamente va a ser un truño. Hombre, bueno, pero no se busca eso. No, estamos de acuerdo, ¿no? Vale. No se busca eso. Gráficamente va a ser un truño. Sí. Musicalmente va a ser un truño. Porque no puede caber... ¿Qué vas a hacer en 40 megas? Ya, claro. ¿Grandes composiciones? No. Street Fighter es un gran juego. ¿Ocupa cuánto? ¿20? Quizá. Sí, más o menos. ¿Vale? Más el sistema online otro 20, vamos a ponerle. Pues bueno. Aquí, si no tienes online y vas a hacer juegos de mierda que van a pasar dos pantallas, lógicamente ocupa 40 megas. Pero es que te limitan a que no vas a poder hacer lo que te dé la gana. Uh-huh. Y WiiWare, pues, si es un software para crear y hacer cosas, que mejor que no tener límite. Ya, hasta cierto punto también. Claro, recordemos que Wii no tiene una capacidad de disco duro. Es que ahí está el problema. Vamos a estar dependiendo de esas magníficas... Tiene una memoria flash. Tiene la memoria flash. Sí, y la memoria SSD. De medio giga. Por eso. Sí, pero disco duro, bueno, memoria interna de medio giga. 500 megas, ¿no? Sí. Total. A ver, han dicho estos tres datos. Esos son los datos que salieron y que enseguida un portavoz de Nintendo han salido a decir que no es verdad. Esto de los 40 megas, que los desarrolladores iban de precio y que es lanzar uno por mes. Entonces, lo que han dicho, animarían a las compañías para que los juegos sean pequeños. Uh-huh. Para que lancen juegos pequeñitos para este servicio. Y que sean baratos. Que sí que es verdad que lanzarían uno por mes, pero para al principio del lanzamiento de este servicio, para poder ir controlando los problemas que puedan ir surgiendo y tener el tema, aunque sea pues, poca cosa, pero bien llevado. Y que sean baratos. Y no han dicho todavía, no tienen nada decidido sobre quién va a decidir el precio de los títulos que salgan en el WiiWare. Que sean baratos. Y que sean baratos. Y que sean baratos. Muy bien. Pues eso es lo que sabemos más del WiiWare, este misterioso canal que tendremos aquí el año que viene. Más te quiero y quiero más de lo que tú me das. The House of the Dead 2 y 3. Regálame un más beso y no te arrepentirás. Llegará para Wii en primavera más. Más House of the Dead que nunca. Más te quiero más de lo que tú me das. Regálame un beso y no te arrepentirás. Qué manera de joder una canción. Encima que estás jodiendo aquí Death Note. Death Note. Ah, esto es Death Note, es cierto. Qué gran serie, oye. Tema de Milo. Qué gran serie, oye. House of the Dead 2 y 3. Edu, qué bien. Qué mal. ¡No! ¡No! ¡Baja el volumen! ¡No! ¡No! ¡No! O sea, es un gran juego de Sega. Sí. House of the Dead 2. Vale, ahora el 3. El 3 no me gusta tanto, Funs. El 3 no me gusta tanto, Funs. Vale. No me gusta, tío. No me gusta. Pero vamos a ver. Tony. Con Wizapper, tío, cómo mola. Tony. Ya venden plástico a 30 euros, nen, qué barato. ¿Cuánto va a valer este juego? ¿Tú qué opinas? 44,95. Vale. En mi opinión. ¿Por un juego de Dreamcast? Y otro de Xbox. Vale. Mi pregunta. Y lanzo la pregunta al aire. Estupendo. Lanzo la pregunta al aire, lo he dicho bien. Sí, vale, es que me da rabia, es que me. ¡Lo he desbloqueado! ¡Corrector ortográfico, chache! 40 puntos. No he hecho nada. Eso. Que, claro, House of the Dead 3 está basado en una Xbox, en una Chihiro, placa Chihiro. Vale. ¿Creéis que Wii será capaz de anivelarse a una placa Chihiro? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y a ver qué le digo yo ahora a esto. ¿Y por qué no lo puede liberar? Bueno, pero a ver, es que el problema es que te viene House of the Dead 2 y 3, que es un juego puramente arcade, y que encima el 2 es de Dreamcast, ¿vale? Y no se sabe cuándo vender, pero es que gráficamente no ha cambiado. Y es que es una cosa que todas las compañías tendrían que saber, que es un juego del 2000. Por favor. Hola. Hola. Es la Dreamcast. Dreamcast muerta. Bienvenida. Desde el país de los muertos. ¿Qué te pasa? Me alegro que se recupere. Juegos de Dreamcast. ¿Te alegras de que se recuperen juegos que salieron para ti y que no se aprovecharon al máximo? Es muy... Ay, por Dios, que se nos muere. Dale el... No tengo... ¿Se ha reiniciado? Sí. No tengo el aparato contra el asma. ¿Cómo se llama el asma? El Ventolín. ¡Ventolín! No tengo el Ventolín. Solo dame juegos buenos. Bueno, tenemos una llamada. Meto el Chemu. ¿Puedo recibirla yo? Meto el Chemu, lo aguantarás. Lo aguantarás. ¡Buena llamada, Zeros! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué miedo dan los zombies estos, de verdad? ¡Buenas noches! Buenas noches. ¿Quién es? Soy Alan. ¿Quién? Alan. Hola, Alan. Hola, Alan. Que es que te está atendiendo la Dreamcast muerta. Ya. Oye, ¿por qué no hacéis una cosa? ¿Por qué no la quitas de la corriente? ¡Alguien me mate ya! ¡No aguanto estos reseteos! Vamos a matarla. Vale. Vamos a vamos acabar a con María un zombie de House of the Dead. Venga. Bueno, buenas noches, Alan. ¿Qué tal, chicos? Matada por un reno, amigos. Por un reno. Un reno pirata. Díganos, Alan, buenas noches. ¿Estás ahí en la intemperie porque no estás escuchando el programa? No estoy escuchando, pero bueno, hoy estoy en casa. Hoy no estoy en la calle, como todos los días. Bueno, Alan, como opinión de Nintendero resentido que eres, nos interesa mucho la opinión que tienes sobre Mario Galaxy. Pues mira, os lo iba a preguntar a vosotros. Yo es que tengo una duda existencial ahora mismo. Bueno, venga. Ale, bueno, agárrate, mira, agárrate. En todas las páginas web y en todos los medios que he visto que el juego le puntúan como un 10, he visto que puntuaban al Mario Sunshine con un 8 o un 9. Ahí estamos. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿son objetivos o están puntuando como... Ah. O están puntuando como hicieron con el Sunshine, a lo random, prácticamente. Ahora sí. Eso bueno. Lo hicimos Chache y yo, nada más ver la puntuación de 10. Fuimos corriendo a Mini Station y vimos cuál era la puntuación de Sunshine para ver si era... Si le ponían un 10, ¿qué significaba? ¿Que era un poquito mejor que el Sunshine? You are my sunshine, my only sunshine. Bueno. Alan. Es que, ya te digo, en casi todos los medios que puntúan sí. Muy bien, al Sunshine igual. Entonces dices, hombre, yo he visto un videoanálisis y, oye, tiene buena pinta. Tengo que decir, no lo has probado todavía. No lo he probado. Bueno, pues luego escuchas el análisis. Ah, no. Cuando te descargues el podcast, escuchas el análisis que haremos después. No podemos destripar lo que va a ser el análisis de Mario Galaxy, pero sí que podemos adelantar que, ostras, un juego muy sorprendente. Sí. Aunque yo esperaba, Alan, si te soy sincero, yo esperaba más. Ya, pero a mí eso del sorprendente me da miedo. Yo esperaba... Sorprendente porque vuelve a los orígenes, podríamos decir. Yo esperaba lo que me he encontrado. O sea, no... Ya, pero decir eso, Chacha, no nos arreglas nada. No, ya, es porque que... lo vamos a arreglar en breves minutos. Claro, es que no podemos. No puedo decirte la nota que le he puesto al Mario Galaxy, porque la voy a decir después, no tiene sentido. Vale. Eso sí, lo que sí que te podemos decir ya de antemano, Alan, es que vayas sacando de tu cartera 50 euros. Sí. Eso sí que te lo podemos decir. Hombre, la verdad es que sí que tiene pinta de ser tan... Joder, tener una personalidad propia, como tenía por ejemplo el 64. Es que el Sunshine era como... Si en el Sunshine cambias al Mario por un muñegote, pues lo mismo. Es el mismo juego. Pues sí, es una percepción correcta. Tú ves ahorrando 50 euros y te lo gastas. Vale la pena. Mira que en el vídeo. ¿Alan? Ay, sí, perdona, es que se ha cortado. Dime. ¿En el vídeo? Está yendo la llamada. Lo que nos faltaba. Y se fue. Bueno, estabais muy bien. Habrá quedado sin batería o fuera de cobertura. Ay, qué recuerdos eso de quedarse sin batería. Me recuerda a mí constantemente. Estamos hablando de House of the Dead. House of the Dead. Qué bueno, que saldrá para Wii. Ya está, no hay mucho más que decir. Mass Effect va a salir en Singapur a pesar de sus críticas lesbiánicas. Cómo me gusta ser lesbiánicas. Suena bastante bien. Madre mía. Total. Segunda semana con el mismo gag. Total, que Mass Effect, a pesar de sus críticas homosexuales... ¿No te ha dicho nadie que tienes unas teturcias preciosas? Más o menos. ¡Me encanta! ¡Ay, Tifo B, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, ¿cuánto tiempo sin tenerte? Yo quiero la 360. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque me gusta Mass Effect. ¿Ah, te gusta Mass Effect? Me encanta. ¿Por qué? Vale, lo que faltaba, más de puta lesbiana. ¡Hala! ¡Venga! ¡Final Fantasiero! ¿Dónde ¿Qué pasa? Va? Es cierto. Estás loco. Dime eso otra vez que me has dicho antes, dímelo. ¿De qué? Aparte de puta lesbiana. Que tienes unas teturcias preciosas. Ese era yo, Chifa B. ¿No te ha dicho nadie que tienes unas teturcias preciosas? Lo que faltaba, ahora la zoofilia, me cago en... Bueno, tranquilo. ¿Pero qué me he buscado yo? Final Fantasiero aceptamos. ¿Dónde está el forero? El forero está por ahí escondido. El Chacho lo castigó la semana pasada. Ya, pero es que no está. ¿Cómo que no? Lo estoy buscando por todos lados y no aparece. Pues se ha escondido, se ha escapado. Final Fantasiero, estamos de acuerdo que el final de la relación con Tifa no te ha sentado bien. No, es no una puta, ¿no lo ves? Tranquilo, deja de decir palabrotas, joder, Final Fantasiero. Estoy cabreado. Bueno, vale, pero no te da derecho a decir tacos. Pues eso empiezo a hablar de Final 7 toda la noche y aquí me tenéis. Empieza a pensar que nunca serás mía. Esta mierda. Bueno, total. Te clavo la espada. Total, que casi... Que tenemos al... A la llamada, creo que tenemos a... Supongo que será Alan. Tifa, encárgate de darle la bienvenida. Y baja un poquito el volumen, Teros, por favor. No. Déjelo. Vamos a ver cómo se desenvuelve Tifa B con esta música. Venga, va, Tifa. Hola, buenas noches, Alan. Hola. ¿Qué llevas puesto? Pues ahora mismo, pues un chándal, directamente. ¡Qué sexy! ¡Qué poco erótico! ¡Corta! ¡Corta! ¡Oh! ¡Corta la música! ¡Corta la música! Sabéis que soy realista. Sí, sí, sí, sí. Adornar, como que no. Bueno, ¿qué decías antes de un vídeo que estabas viendo y se ha cortado la llamada? Sí, pues que parece que Nintendo controla la llamada y ya, como ha visto que iba a decir que Nintendo, que Mario 64 sigue siendo el mejor, pues ha cortado directamente. Bueno, pero ahí tienes que... Tú mismo has reconocido que todavía no has jugado a Mario Galaxy. Cuando no, juegues... No, no, no he jugado todavía. Ya verás la opinión que tienes. Yo creo que no se puede tocar una cosa con la otra, visto lo visto. Pero bueno, lo dejamos para el tiempo del análisis. Y de todas maneras, no te defraudará, ¿eh? Bueno, menos mal, menos mal. Ya tocaba, ya tocaba. Joder. Ya tocaba. No llegará la Wii, no llegará la Wii. Bueno, no, pero... No te defraudará. Sí que es cierto, sin embargo, que Metroid y Mario Galaxy sí han sido dos grandes... Bueno, ya las esperábamos, ¿no? En teoría, yo era bastante pesimista con Metroid y al final ha demostrado ser un gran juego. Y, aparte y Mario dentro... Galaxy, por supuesto, también. Y aparte, dentro poco Smash Bros. Oye. ¿Qué insinúas, Edu, que te gusta Smash Bros? No, que te lo va a comprar, seguro. ¿Yo? ¿Para qué? Bueno, Alan, pues seguimos hablando sobre este tema en el foro una vez el programa esté subido. Acabamos de vertir opiniones sobre Mario Galaxy, ¿de acuerdo? Vale, otra cosilla. Ah, venga. La semana que pasada, sí, dije yo lo del acordeón giro, ¿os acordáis? Sí. Pues que era un mod al final. Pero fijaos cómo está el tema, que no nos extrañó en absoluto que sacaran un acordeón. No, no, en absoluto, en absoluto. No, no. Dios no. Mío. Ay, que está el tema fatal, fatal. Bueno, otra Alan, cosilla. Otra más, dime. Dinos. Está jugando aquí software de PC porque yo no he tenido la Xbox 360. Uh-huh. No te lo compro ni de coña, ¿eh? ¿El que el juego? Pero ni de coña. ¿Por qué? El que el software, no le he visto, no me ha enganchado para nada, ¿eh? Hay que ver, bueno, también hay que decir que ha pasado un año también, pero el juego bueno. Es evidente que, joder, muy muy bueno, Alan. Lo que pasa es que tampoco estamos aquí para opinar ahora mismo de Gears of War. Pero no, en serio, dale una oportunidad, Alan. Sin embargo, es cierto que la historia es muy floja, muy muy floja, es algo que dijimos bien claro en el análisis en su día. Pero sí que de verdad, Alan, dale una oportunidad a ese magnífico multijugador, a esos modos de juego, a esas pantallas espectaculares y por supuesto esos gráficos, que quizás hoy comparado con Crysis, pues se queda un poco así como en bragas. Pero hace un año era ni más ni menos que el juego, el exponente gráfico hasta hace escasos meses. Me quedo con Call of Duty 4, ¿eh? No, no, totalmente respetable, y más siendo Call of Duty 4. Uf, impresionante. Es muy bueno. Lo he dicho, Alan. Pues nada, muchísimas gracias por tu llamada. Siempre es un placer tenerte por aquí. Sí. Ya os diré a ver qué tal me parece el Mario Galaxy. Perfecto. Venga, gracias, Alan. Venga, chicos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, finalmente ya está. Vamos a estábamos con lo de Mass Effect y Singapur se ha rendido ante la evidencia. Vale que hacemos broma con el tema de la homosexualidad y tal, pero es un tema que, hostia, es muy muy deprimente. Es muy deprimente que en el año 2007 todavía estemos con estos problemas y aparte, éticos es que, y morales. Es que es absurdo, o sea... No, fatal, fatal. Pero al final Singapur se ha rendido ante la evidencia. Es que además es un juego para mayores de 18, ¿sabes? Y aunque no fuera para 18, ¿qué problema hay? ¿Sabes? O sea, es lo que hay, es la sociedad actual. Y a quien no le guste, pues que no salga a la calle y se quede en su casa encerrado, que no se merece casi casi otra cosa. Bien, Desmentidos y Xbox 360. Aún sigue el rumor. Pues hace unas semanas dijimos que se informaba o había un alto porcentaje de que un juego first party de Microsoft se fuera a la mierda, se cancelara. Uh-huh. Y esta semana, en la última semana, hemos ido recibiendo desmentidos por parte de las empresas de las cuales se podía presumir que su juego era el elegido. Recibimos de parte de Rare que Banjo-Kazooie no era el elegido para ser cancelado. De Silicon Knights que To Human tampoco. Alan Wake tampoco. Ay, Alan Wake. Ay, Alan Wake. Peter Moulinex nos dijo que Fable 2 tampoco. Y Ensemble tanto, Studios no dijo que, quererte, nos dijo que Halo Wars tanto, tampoco era el elegido. Tanto, así que los que Alan especulaban, Wake, Tony, ¿qué quieres? ¿Qué? ¿Qué cantas? Alan Wake es la clave, base del GOTY. Vale. A no ser que salga el mismo año que el Street Fighter 4, entonces. Ala. Pues decía que todas estas empresas lo van desmintiendo Y todos los la rumorología de internet. Oye, voy a poder dar la noticia sin teneros a vosotros de moscardones por detrás. Venga, vale. Nada, ya me he cabreado. Nada, chacho, dale la noticia, hombre, dale la noticia. Que se ha cabreado de verdad. Bueno, pues nada, lo digo. Que la rumorología ya no sabe por dónde tirar. No sabemos ya a qué juego acusar de que no va a salir. Y esto es pegar palo de ciego. Vamos a hablar del Orange Box. De la versión que va a salir para PS3, Edu. Edu, hola. Deja de hacer el subnormal y da la noticia. Y Edu y Tony, tú también. Os vais a ir con el foro repelente. Y te va a hacer el programa tú solo. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Le dejamos. Deja de gritar que así no me oyes. No, ahora no. No, que tampoco. Que vamos mal de tiempo para la semana. Tenía razón, está haciendo el tonto a mí. Street Fighter 4. Más pesado con el Street Fighter 4. Voy a quedar 4 años para que salga. El Street Fighter 4. Pesado, que no hay momento chache ni ahí. Hostia. Cero, vete también con el folio referente. Todo el mundo atrás por culo ya. ¡Hala! Y se va él al final. No. Es que hay que ser mongo, ¿eh? Hay que ver, chache, hay que ver el niño este. El que tenía esperanzas por el Mario 128, ¿sabes? Ay, pequeñín. Bastardo. Bueno, las noticias de chasis de las craft. Vale. Ahora no voy a hacer el trabajo de otro. Orange Box, Edu. Orange Box, que ya tiene fecha para la versión de PS3, que será el 14 de diciembre. Y a diferencia de... del resto de versiones, tanto la PC como la Xbox 360, está desarrollada por EA y no Valve. EA Sports. Y no la versión de Valve. Y decir que también este juego saldrá en español. Español. Cosa que la versión de Valve no. Español. Y para que no sepa que es de Orange Box, es un paquete que lleva la Half-Life 2. Sus dos episodios, el multijugador Team Fortress 2 y Portal. Portal, el juegazo. Bueno, vámonos con las ventas japonesas. No entres, ¿eh? ¿Perdona? No entres, ¿eh? Tío, ¿cómo vuelvo con el rabo entre las patas? Yo no vuelvo con el rabo entre las piernas. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué tienes entre las patas? Un buen rabo. Coro desbloqueado. Roco chache. 20 puntos. Ay, ¿por dónde vamos? Estamos hablando de las ventas en Japón. ¡Hola! ¡Vaya salto en el guión! ¡Bla, bla, bla! 12 y cuarto y eran 20 notillas por dar todavía. Bueno, vale. Oye, las ventas en Japón. Primera posición para Mario Party DS en Nintendo DS. Con su homónimo en Nintendo DS. Un juego que, a pesar de que tardará un poquito en llegar aquí a España, joder, hay ganas de disfrutarlo, sí. Chache. ¿Mario Party DS? Sí. No. ¿Qué? No veo especial, no sé, Mario Party DS. Claro, como últimamente pierdes siempre el Mario Party, no le has perdido. ¡Oh! ¿Qué dices? A mí no me gana nadie el Mario Party de la 64. Bueno, al 1. Eso es una cosa... Bueno, en fin. Mentira. Que sí que hay ganas de jugar a Mario Party. Hay ganas de verlo y a ver si el LAN funciona muy bien. Podemos echar partidas a 4 o personas jugando en que sí, chache, que ya no nos importa. No, pero Dynasty, estoy diciendo ahora... Dynasty Warriors 6, PlayStation 3 en segunda posición. Rollo, y Super Mario Galaxy, que como ya decíamos la semana pasada, es un juego que ha vendido poquito, pero yo creo que se va a mantener en esta lista durante meses. Sí, bastante. Como el New Super Mario Bros. Que y con el Mario Kart, 1,5 millones de unidades, 2 millones, 2 millones. Venga, y medio. Y subiendo. Está en el décimo, ya desaparecerá, vuelve al tercero, creo que es posible. Sí, Final Fantasy Tactics Advance 2 en Nintendo DS también. Y Dynasty Warriors 6, esta vez su versión de Xbox 360 con 22,000 unidades, una cifra que para ser Xbox 360 en Japón es muy buena. Castlevania de Drácula X Chronicles, sí, con ese análisis que está preparado ya en Arcadia Gamers para el día en que no tengamos nada que analizar. 19,000 unidades. Y Wii Sports, que en fin, 15,000 unidades, sigue ahí dándole caña. DS, Nishimura Kyotaro Suspense Shintan 6 series, que lo he dicho entero bien, 13,000 unidades. Y Flash Focus también en Nintendo DS, 13,000 unidades. Por último, Ratchet & Clank de PlayStation 3. Se corona en la décima posición con 12,000 unidades. Quizás la parte más llamativa de esta noticia viene en la parte de consolas, y es que PlayStation 3, por primera vez, creo, desde su lanzamiento, supera ventas a Wii. Y además, casi con unas cifras bastante más que decentes. Sacándole cosa de más de 20,000 unidades respecto a Wii. Además, 360 vuelve a la situación normal, ¿no? 6.000 unidades más o menos vendidas en sexta posición. PlayStation 2 sigue en quinta posición y PSP y Nintendo DS coronan segunda y primera, respectivamente, el ranking de ventas esta semana. Casi que nos vamos a ver la cutre noticia. Vale. ¡Fantasías a mis ruedas! ¡Ni ayer ni hoy presenta! ¡Xbox Live está desprotegido! Bueno, Edu, explícanos un poco esta noticia. Francisco García, que no es español. No, que denuncia a Microsoft porque su hijo compró una cuenta Live. ¿Una cuenta Live? Claro, evidentemente la tarjeta de crédito era de su padre, ya que el chico era menor. Claro, ¿de qué se queja el padre? ¿De qué se queja el Paco? De que Microsoft no tiene nada en contra de ello. Pero es que a ver, si el niño tiene la culpa de coger la tarjeta de crédito y ponerla que es suya, claro, ¿qué va a hacer Microsoft? Claro, si tú robas la tarjeta a tu padre y la pones en el Xbox Live, es evidente que la culpa no es de Microsoft, es la culpa de quizás la mala educación del hijo. ¿Que Microsoft también podría poner algún tema para que no pasaran estas cosas? También. Pero es que también hay otra cosa, ¿no? Que le cobraron $35 de más en la suscripción del Live. Y cuando le cobraron $35 de más, seguro que fue porque compró Microsoft Points o similar. Seguro. Seguro. Seguro. Francisco admite que Microsoft devolvió los 49 euros del Live, pero no le devolvió los $35 que habían cobrado de más. Seguro que son Seguro Microsoft Points. Seguro que el hijo compró Microsoft Points. Seguro que pasa algo así. Y esto es más o menos la noticia. Sí. Que ha habido aquí un engaño y el amigo Francisco García se lanza al vacío para denunciar a Microsoft. A ver si la noticia avanza y podemos seguir, saber cómo acaba al final. Pero de verdad que yo creo que esto es un juicio más que perdido por parte de Paco García. Sí, es que seguramente ha sido el hijo, es que no hay más. Claro, Paco, es que no veas. Vigila a tu hijo. Paco, vigila al hijo. Que lo vigilo, coño. Bueno, oye, no me sale poner voz de persona, no me hagas que invite gente, Tony. No, ya, perro, lo siento, estaba poco preparado este. Me tienes poliutilizado, ¿qué te parece la inventada? Poliutilizado. Poliinventado. ¿Ah? Totalmente. Bueno, Polipocket, que nos vamos al descanso, vamos a escuchar una canción muy más y nos vamos a ir. Pero hoy tenemos una novedad. ¿Qué novedad? Tenemos una cuña nueva. Es que hoy tenemos muchas cuñas nuevas y la semana que viene tenemos otra más. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, no sé de qué me estás hablando. Yo sí lo sé, así que no importa, vámonos con la canción. Vale. Y la publicidad, vale. Y esas cosas. Vale. Volvemos ahora, gente. Hasta ahora. Aunque no se escucha nadie, solo Javi Kun. Hasta ahora. Hasta ahora. Adiós. Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola.

Ahora ya no hay hentai. Y el Time Moon, que es una empresa pequeñita, que a lo largo de su historia, de su trayectoria, llevará desde el 99 hasta ahora, se ha hecho muy famosa. Ahora se ha hecho más gracias al anime Fate Stay, que básicamente llevan ya cosa de cuatro juegos en un año. Perfecto. Y esto sumado a la popularidad de Melted Blood hace que Time Moon haya subido muchísimo. Melted Blood, otro juegazo de lucha arcade que salió en Japón. Sale en primavera. Hace cosa de un año y salió en PS2 hace relativamente poco. Sí, y la segunda parte sale en primavera en Japón. Bueno, pues estamos aquí también, que tenemos un invitado muy especial, ni más ni menos que a Kevin. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Kevin. Acércate un poquito del micro. Ya está. Bien, Kevin. ¿Quién es Kevin? Chache, ¿quién es Kevin? City Game. Kevin es City Game. Él nos viene a hablar de City Game. ¿Y nos vas a hablar de City Game, Kevin? Exacto. ¿A qué has venido? A hablar de City Game. ¿Y qué nos cuentas de City Game? ¿Qué es City Game? Bueno, pues City Game es la primera tienda de videojuegos de aquí, de nuestra ciudad, de Sarrañola. Y nosotros lo aplaudimos. Lo aplaudimos porque sí. Un aplauso, vale. El cero no aplaude. ¿Qué paña? No ha habido huevos de hacer una tienda de videojuegos en Sarrañola. Por varios motivos, quiero decir. Bueno. Como protagonista principal de la película. Pero ahora ya hay una tienda de videojuegos. Por fin, una tienda de videojuegos donde podemos comprar los videojuegos que queríamos sin movernos de nuestra ciudad. Correcto. Por fin. Y al se día, acabó de coger el coche. Se acabó de coger el tren. Se acabó de todos esos problemas. Nos vamos a Santana número 4, que para quien no lo sepa, está cerca de la avenida de la calle Avenida Cataluña. Exacto, y aún más cerca del polideportivo Can Xarao. Sí. A medio camino, diría yo. A medio camino entre Avenida Cataluña y el polideportivo. Exactamente. Entonces, una tienda muy céntrica donde se van a realizar además uno de los temas importantes, Kevin, y más, digamos, más atractivos, es el futuro de los campeonatos y demás que se van a realizar en la tienda. Exacto, estamos trabajando, ¿no?, para que sea posible pues realizar todo tipo de campeonatos. Estamos abiertos a que la gente pues nos envíe mail, nos hagan llegar propuestas para hacer campeonatos. ¿A qué dirección, Kevin? A info@citygame.cat. Perfecto, Kevin. Pues entonces eso, básicamente, que ni más ni menos que City Game, por fin, una tienda de videojuegos en Sardañola. Y que recordad, amigos, que vais a comprar videojuegos estas Navidades para vuestros familiares. Adelanten sus compras, háganlas en noviembre. Correcto. Ay, lo digo como vendedor. City Game, una de las pocas tiendas que tienen nunchakos. Exacto. En toda España. En toda España. Amigos, en toda España. ¿Dónde hay nunchakos? En Norma Games, ¿no? En Norma Games no hay. Desde hace meses casi. ¿Por qué? Porque no hay. Porque nunchakos en España no hay. Hay una tirada muy baja. Pero City Game sí que tiene. Lo cual tiene mucho mérito y les doy, bloqueamos un logro. City Games tiene nunchakos, 50 puntos. ¿Qué digo? 50, 200. Eso es un logro brutal. Sí, ay, bien, pues nada. Llegados al punto de los logros, llegados al tema de los nunchakos, nos vamos con Wii y nos vamos con Mario Galaxy, chache. Sí. Análisis. Venga. Cada vez lo bordas menos, ya lo sé, es que cada vez lo digo con menos ganas porque estamos esperando a arreglar esto, que también lo vamos a arreglar y va a quedar muy muy bien. Ay, Mario Galaxy es un análisis como yo creo que más o menos lo que dije de Halo 3, también podemos decirlo de este Mario Galaxy. Qué ilusión hace analizar estos juegos. Sí, es un momento histórico, es la primera vez que realizamos un juego de la saga principal de la franquicia Mario. No, ni un Super Mario Bros. El año pasado. Ni un Mario Bros. Cierto, bueno. Bueno, sí, da igual, se entiende. ¿En consola de sobremesa? Exacto. Ahí está. Vale. Y Mario Galaxy, que salió el viernes pasado. No pienses, Tony, no hay más. No, Mario Sunshine salió en el 2002. El Strikers no lo analizamos. Bueno, un juego de plataforma saga de Mario principal. Dejemos de darle vueltas al tema. Hablemos de Mario Galaxy, chache, qué ilusiona. Super Mario Galaxy para Wii. Por fin ha salido. Mario 128, podríamos decir. Sí. Es Mario 128, sí. Sí. Por fin, el famoso proyecto. Famoso proyecto. Correcto. Los proyectos interesantes de Cube, ese Zelda Mature, que salió en su día en aquel maravilloso Space Galaxy. ¿Cómo se llamaba? Space World. Space World 2001, donde vimos ese pedazo de Zelda Mature y ese genial engine de Mario 128. Por fin se ha visto respondido, no en GameCube, pero sí en Wii, con Zelda Twilight Princess, a pesar de que sea más de Cube que de Wii. Y este Mario Galaxy, chache. Pues sí. Por fin. La verdad es que uno pues está temeroso después del precedente sentado por Mario Sunshine. Y los rumores en torno a este Mario Galaxy pues han ido haciendo que pensaras que el juego iba a ser bueno, que iba a ser malo, por semanas. Sí, en este programa lo hemos vivido. Sí, Chache, pero por fin lo hemos probado. Su pesimismo era latente en este programa, ¿no? Semana tras semana veíamos como Chache decaía. Y, joder, que Chache haya cambiado de opinión respecto al juego, pues dice mucho. Me claro, una vez jugado, te formas una opinión y, oye, yo estoy muy contento con este Mario Galaxy. Uh-huh. Pero vamos a ir desgranándolo poquito a poco. Vamos a empezar hablando del argumento. Un argumento que va un poco así. Bueno, el argumento de Super Mario Galaxy, bueno, no es muy complicado. Bowser, pues como es un personaje muy ambicioso, no se conforma con el reino champiñón y decide crearse su propio universo. Programa de radio. Su propio universo. Sí, perdón. Con el que quiere gobernarlo junto con la princesa Peach. Ay. Fecha elegida, pues para este ataque de ambición es cuando un cometa gigantesco que va pasando cada 100 años se acerca al planeta de los champis, de los champiloles. Champilol. Y bueno, es cuando Bowser decide, mientras hay una mágica noche de fiesta alrededor del castillo del reino champiñón, acometer su plan. Uh-huh. Aparece con la cuadrilla Koopa e intenta, bueno, se lleva de hecho a Peach. Uh-huh. Se la lleva como siempre. Se lleva a Peach, se lleva a su castillo y ahí vemos la aventura. Incluso, Chache, vemos un momento dramático de esto. Bueno, es un momento dramático. No recuerdo ahora mismo cómo se llama el mago de Bowser, pero cuando ataca a Mario yo ahí sufría. Yo. El nigromante. ¿Se llama nigromante? Joder, qué nombre tan... Tan adulto. Tan. Es que después hablaremos, es un pequeño detalle del análisis, pero después hablaremos un poco de la traducción también de Super Mario Galaxy. Sí, que eso está es un tema interesante que discutir. Pero bueno... Yo lo único malo que le he visto a este principio de juego, Chache, que creo estaremos un poco de acuerdo en este aspecto, 30 minutos más o menos de arriba a abajo en este inicio de juego. Bueno, hay que decir que el principio de juego es muy rápido, que enseguida nos ponemos en el personaje, en la piel de Mario, y enseguida empezamos a movernos. En otros juegos, cuando empiezas, enseguida tardas en ponerte en lo que será el ritmo normal del juego. Con Mario enseguida estamos en ello. Decir que bueno, el argumento en sí es un argumento simplemente Mario, cuento, es un cuento que sirve para ambientar la historia, aunque cabe resaltar que conforme vayamos avanzando encontraremos que se profundiza mucho más en el argumento gracias a la biblioteca. Hay un espacio que es la biblioteca donde Estela, eso quería decir yo, Estela. Estela. Yo la llamo Rosalía, no sé por qué. ¿Rosalía? Me hace gracia llamarla Rosalía. Estela, que será... La Peach repeinada. Naminé. No, bueno, da igual. Tiene una biblioteca y, bueno, en ese lugar, no podemos decirlo aquí, porque será cuestión de que un poquito... Sí, pero... Viendo, se desarrollará bastante más, una tramilla un poquito más, que profundiza más en el tema del argumento de este Super Mario Galaxy. Chache, pero recuerdo que en Mario 64 estábamos en el castillo de Champilol, el castillo del reino champiñón, pero esta vez estamos en algo parecido. ¿Dónde estamos? Estamos en el cometa. El cometa famoso, ¿no? El de Estela, que no tiene la suficiente potencia como para ir al lugar donde Bowser se ha llevado cautiva a Peach. Ese será nuestro objetivo, ¿no? Reclutar la suficiente energía para poder ir a salvar a Peach. Será el objetivo del juego. Pero bueno, el argumento ya es lo que hemos dicho. En conclusión, lo han puesto ahí para que ambientar el juego. Es un cuento. El argumento se queda ahí. Lo más importante, vamos a analizarlo primero, antes que la música, antes que los gráficos, que es la jugabilidad. Y es que con este Mario Galaxy nos estamos encontrando con un plataformas puro y duro. Es un plataformas puro y duro, sin mezclas y con muchos elementos que innovan. Yo lo dividiría en tres cosas que innovan mucho en este Super Mario Galaxy. Primero, la gravedad. El tema de la gravedad es algo que está usado de forma magistral. Ayudado también por la excelente cámara de Mario Galaxy. Es una cámara en todo momento automática. Luego hablaremos más detenidamente de ello. También los nuevos puzzles que se incluyen. Sí. Sorprende que después de haber jugado bastantes juegos, probar Mario Galaxy, que te encuentres con combinaciones, con estratagemas que nunca habíamos hecho antes en un juego. Claro, llama la atención y eso es algo que cabe resaltar. También está ayudado por el tema de la gravedad. Todo gira en torno a la gravedad y con eso han jugado mucho los desarrolladores del juego, consiguiendo que nos lo pasemos bien, que podamos disfrutar. Y otra cosa muy importante es el uso del Wiimote. ¿El uso del Wiimote? Sí, señor. ¿En mi Wii? En tu Wii. Teníamos miedo de cómo se podía utilizar el Wiimote de forma estúpida, pero no. Han rescatado algo del Smash Bros, el ataque de Mario. El giro de puños, agitando el Wiimote, nos va a dar la posibilidad de desarrollar muchísimos movimientos, solo con el giro del Wiimote. Edu nos mira con cara escéptica, como diciendo, ¿qué? No, ¿ese ataque en my Wii? Sí, sí. ¿En tu Wii? No, pensé en Mario haciendo eso. Sí, bueno, como en el Smash Bros. Claro. Recuerdas el ataque, ¿no? Sí, el sí. Smash Bros, pues igual. Más bien pero, es que me recuerda a Crash Bandicoot. Pero servirá puesto... para alargar el salto, servirá para lanzar conchas. Es que me recuerda más bien a Crash Bandicoot, además que a Mario. Servirá, sí, no, para pero... bucear, servirá para bucear más rápido, sí. servirá para atacar enemigos. Y además lo han puesto de una manera casi casi magistral. Es decir, encaja perfectamente en lo que es el juego. Yo recuerdo las críticas que hubo al principio, que ya lo dijimos en el programa, que parecía más Crash Bandicoot que otra cosa. Pero al final ha demostrado que no. Que se usa para muchísimas cosas y que la verdad es que es un puntazo. Aunque Naughty Dog y Crash Bandicoot. Pero bueno, en fin, dejémoslo. ¿En qué consiste el juego? Vamos a ir por un poquito con... Por materia. Por materia, pues son menos 20, pero bueno. ¡Dale prisa! Hay dos tipos de estrellas. Podemos recoger las superestrellas, que son las estrellas normales, las que nos encontramos también en Mario 64. Es el modelo básico de Mario 64, es decir, uh-huh. Buscar estrellas, y contra más estrellas consigamos, pues podremos avanzar más y más en la trama del juego. Pero total, con el añadido de las maxi estrellas. ¿Cuántas estrellas hay en total en este juego? ¿120? Correcto. Tenemos las superestrellas, que son las normales, y las maxiestrellas, que servirán para ir ampliando el rango de visión y que podamos ir accediendo a nuevas galaxias, a nuevos lugares donde poder acceder a nuevos niveles. Para finalizar el juego tendremos que tener como mínimo 60 estrellas, como hemos dicho antes, para poder salvar a Peach. Pero el reto consiste en la segunda parte del juego, que sería a partir de las 60 estrellas hasta conseguir las 120. Eso ya es... Digamos que se abre otra fase del juego. Es ya otra cosa. Mejor no explicarlo, ¿no? ¿O podemos entrar sin spoilear? No, mejor no explicarlo porque tampoco es necesario. Quiero decir, es una parte que después de las aproximadamente 10-12 horas que te cuesta este primer reto de las 60 estrellas, es un filón. Es un filón que te puede llegar a estirar el juego hasta las 25 horas. Uh-huh. Tranquilamente. No, pues es una duración muy digna y además siempre... siempre está el mismo caso que encontramos en Mario 64, ¿no? El tema de encontrar la última estrella. Ahí está. La última estrella era imposible y parece ser que en Mario Galaxy nos encontramos con el mismo caso. La última estrella está brutalmente escondida. No quiero decir más, pero... Si en el castillo de Peach de la Nintendo 64 encontrábamos estancias con cuadros, aquí lo tenemos agrupado por bóvedas. Diferentes salas del cometa, el dormitorio, la cocina, la sala de máquinas, etcétera. El baño también. El baño. Y en cada bóveda encontraremos dos niveles, donde en cada nivel tenemos que recoger hasta 6 estrellas. Dos fases especiales con una estrella cada una y algunas estrellas escondidas. En estas fases que nos pensamos que solo es una estrella, seguir buscando porque en algunas hay estrellas escondidas. Y un nivel de jefe final donde combatiremos contra Koopa. Hay contra Koopa, contra el Bowser Jr. Y Bowser. Y Bowser, correcto. Uh-huh. Pero bueno, eso es algo que iréis viendo conforme vayáis avanzando en la trama. Uh-huh. Lo más importante del juego, de esta parte de la jugabilidad, sin duda, la gravedad. La gravedad. La gravedad da muchísimo juego. Nos estamos moviendo entre planetas. Correcto. Con su respectiva gravedad. Cada escenario está compuesto por diferentes planetas, pues que tienen diferentes tamaños. Pero esto está alineado con el juego de la gravedad. Porque gracias a la gravedad se abren muchísimas opciones. Yo me atrevo a opinar que gracias a esto de la gravedad estamos llegando a un territorio inexplorado en el género de las plataformas. Uh-huh. Pues han conseguido cosas nuevas. Sí. Y eso es el mérito que tiene Mario Galaxy. Es un gran mérito. Para mí, ese es el primer mérito que tiene Mario Galaxy. reinventar el género, que estaba muerto hace mucho tiempo. Y eso es algo que vale la pena destacar. Sí, quizás el género de plataformas se ha visto algo oxigenado gracias a juegos como Jak and Dexter o Ratchet and Clank. Pero la verdad es que contra más han ido avanzando sus secuelas, cada vez eran menos plataformas y eran más de acción, por desgracia. Pero estamos, Mario Galaxy, aquí estamos hablando de un plataformas puro y duro. Lo que quiero decir con esto es que con Mario Galaxy hemos vuelto a lo que es el tema de los plataformas puro y duros. Sí, sí, sí. Y daría miedo pensar en el tema de la gravedad en un juego donde la cámara fuera tu mayor enemigo. Sí, como pasa en muchísimos juegos. Como pasa en muchos juegos, pero yo también me atrevería a decir, y esto es otra cosa a destacar de Mario Galaxy, es que es de lo mejorcito en cuanto a cámaras en un videojuego. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La cámara de Mario Galaxy en ningún momento me ha molestado a mí. Yo tampoco, no me he encontrado en todo el vídeo que me he pegado ningún momento en que la cámara me molestara. Y mira que yo he ido buscando el mínimo detalle para decir la cámara aquí molesta, pero es que no. En pocos momentos me he sentido realmente molesto con la cámara. Quizás en los momentos en que nadamos. Es que es un detalle nimio, tampoco vamos a buscarle. Para que os hagáis una idea, jugaron plataformas con la cabeza hacia abajo. Sí, sí, imaginaos. Claro, pensaros cosas de lo más variopintas que te puedas montar jugando con la gravedad y con un centro de gravedad que siempre es diferente, que es diferente todo el rato. Y además es una cámara realista, quiero decir. Si él no puede plasmar lo que estamos viendo, no tiene ningún tipo de problema el juego en ponerse lo que sería una cámara en 2D, esas pantallas que vemos desde Mario al lateral, y se asemejan muchísimo a lo que vimos, por ejemplo, en New Super Mario Bros. Bueno, la cámara siempre busca el mejor ángulo posible y si para ello tiene que ponerse el juego en una especie de 2,5D, lo hace sin ningún tipo de problema. En ningún momento, si te sientes un pelín incómodo por la cámara, siempre podrás recurrir al botón C del Nunchaco para que se te ponga detrás y tengas todavía una visión mejor de lo que tienes por delante. Hablando del tema del Wiimote que hemos adelantado antes, el Wiimote se reduce a tres usos. El uso del giro con puños, que como hemos comentado servía para poder alargar el salto, para poder atacar a los enemigos, para poder lanzar polvo de estrellas, ahora lo comentaremos, para poder bucear más rápido, tirar conchas, etcétera, etcétera, para poder patinar también. Sí, funciones especiales. Otra función que tiene es la del puntero, que es el famoso modo cooperativo que se ha venido hablando en los últimos días en el foro, en los foros en concreto en el nuestro y en los foros de internet especializados. Con el puntero podremos ir recogiendo el polvo de estrellas. El polvo de estrellas, según cuenta el argumento, es lo que iba dejando el cometa a lo largo de su camino, a lo largo de su trayectoria, correcto. Entonces, aparte de ir recogiendo polvo de estrellas, que tendrá un papel vital también en el desarrollo de la historia para poder desbloquear ciertas galaxias, también servirá para activar funciones como para que Mario utilice ciertos objetos en el escenario para moverse. Y también el Wiimote utilizará para en ciertos escenarios a modo de joystick, por ejemplo, a modo de tabla de surf en una carrera contra un pingüino. Contra un pez plancha, creo que se llama. La primera vez es contra un pingüino. Y es un homenaje a Mario 64 y los pingüinos con las carreras. Oye, y el Wiimote también se transformará en una especie de aparato que sirve para bufar una burbuja donde Mario estará subido. Esto servirá para ciertos escenarios. El resto de movimientos de Mario siempre serán los de siempre. Salto hacia atrás, culetazo, salto. Yo quiero contar una anecdotilla y es en el momento este de que tienes que ir soplando la burbuja. A mí no se me ocurrió otra cosa que soplarle al altavoz, ¿sabes? O sea, se me fue la olla. Era muy tarde, era de noche y pensaba que era una Nintendo DS, ¿sabes? Se me fue la cabeza, saco. ¿Soplaste al altavoz del Wiimote? Sí. Es que era muy tarde, joder. No tiene esa función, Tony. Ya lo sé. Pero es que era muy tarde. Bueno. Yo veo en la DS sopla y soplo, ¿no? Pues digo, sopla y veo una plataforma jugable de Wii, de Nintendo, quiero decir, blanca. Digo, pues soplo. Fue una cagada. Siguiendo hablando de la jugabilidad, comentar que sabe mal que algunas estrellas se consigan rápidamente. Porque hay ganas de explorar. El juego está muy, muy trabajado. Y hay ganas de explorar el nivel, pero hay estrellas que se consiguen fácil y otras que se consiguen difícil. Claro, a ver, hay que entender una cosa. Hay estrellas de relleno. Hay estrellas de relleno. Hay que llegar a las 120 estrellas. Sí. Sí, pero no tienes excusas para poner una estrella, si quieres, por si acaso. Si quieres completar lo que se dice los niveles, tienes que conseguir todas las estrellas de ese nivel. Y precisamente consiguiendo todas esas estrellas es como realmente vas a disfrutar de ese nivel. Sí, sí, sí. Porque claro, si llegas, consigues la estrella y te vas, además de que no vas a conseguir desbloquear nuevas galaxias, porque eso no es suficiente, ningún Mario ha sido que se rija por esto de las estrellas, ya sea Sunshine o sea Mario 64, esto nunca ha sido suficiente, tienes que esmerarte un poco y conseguir dos o tres estrellas por nivel como mínimo, pero la realidad es eso, ¿no? Que si quieres explorarlo, consigue las estrellas. A ver si me explico, a mí me sabe mal, porque a lo mejor para una estrella viajas a 4 o 5 astros y al final encuentras tu estrella, y hay otros que enseguida la consigues, y sabe mal, porque es que da gusto ir explorando las galaxias que nos han preparado el señor Miyamoto. Da pie esto para hablar de la dificultad. Si antes hemos destacado el tema de la gravedad y el tema de la cámara como algo excelente, el tema de la dificultad sería el gran punto negro del juego. Es que el juego es muy fácil. Es muy muy fácil. O sea, hasta el punto de llevar más o menos lo que se dice una media de entre 5 y 10 estrellas y precisamente superar el número de vidas al número de estrellas perfectamente. Correcto. Pero es que es normal, quiero decir, o sea, cada vez que entras en el mapa, tú como en cualquier otro juego de Mario dispones de unas vidas. Sí, sí, fácilmente te, fácilmente te puedes colocar por encima de las 20 estrellas. Exactamente, 20 vidas, pero es que cada vez que vuelves al palacio te encuentras las mismas vidas que cogiste en la última partida, están ahí todavía y puedes hacerte el recorrido para conseguir como 3 vidas a lo largo de lo que sería el castillo. Entonces, no solo eso, sino que según va avanzando el juego, Peach te va regalando cosas que son ni más ni menos que 5 vidas. Cada vez que empiezas, Peach te regala 5 champiñones. Es que es para flipar, o sea, quiero decir, no paras de sumar vidas constantemente. Claro, esto es lo bueno que tienes, que cada vez que reinicies la partida no se te acumulan, empezarás con las 4 vidas. Eso es un detalle curioso, sin embargo. También, hablando del tema de las vidas, que ya lo hemos comentado, tendremos la ayuda de los champiñones, del reino champiñón, los compañeros de Toad, que con su nave, champinave, irán viajando por las galaxias y te irán echando una mano. Otro añadido es el tema de los cometas. Y es que los cometas añadirán un poquito de dificultad para conseguir una estrella en cada escenario. Tenemos diferentes tipos de cometas. Cometa rojo, el cometa mortal, el cometa sombra, el cometa rapidín. Los cometas podríamos decir que es algo así como eventos, el cometa, ¿no? Púrpura, correcto. Son eventos que sucederán en el escenario, te permitirán ganar una estrella, pero con un condicionante. ¿Qué en condicionante? En el caso del cometa rojo, tendrás un límite de tiempo para conseguir esa estrella. En el caso del cometa mortal, tendrás que ir con un punto de vida. Vamos a morir. En el caso del cometa sombra, se tratará de competir. Un reto contra un espectro de Mario. Por ver quién llega antes al punto de la estrella. En el caso del cometa rapidín, jugaremos en un escenario acelerado. Y en el caso del cometa púrpura, deberemos conseguir las 100 monedas de color púrpura. Otra cosa que tiene buena es que cuando lleguemos al final del escenario y nos maten, no tendremos que empezar desde el principio. Hay guardados automáticos. Checkpoints, lo podríamos llamar así, que cuando te mueres empiezas desde ahí. Esto es bueno y es malo. Bueno, en todos los esto Marios es bueno ha y sido es malo. Así también. Pero esto también es un punto que le añade facilidad. Por supuesto. Claro. ¿Qué quieres decir? Puede que se podría haber nivelado, ¿no? Puede ser desquiciante. Puede ser desquiciante volver a empezar un nivel cuando te han matado casi al final. Pero a veces sale un poquito mal que te maten y empezar enseguida tan cerca de donde estás, porque dices, jolín, pues a veces sale más a cuento, a veces y todo, caerte, depende de la vida que tengas. Para empezar otra vez. Porque no hemos hablado de la vida, pero el contador de vida es de 3 bloques. Menor que, por ejemplo, Mario 64. En las primeras capturas del juego se veía que era un contador igual al de Mario 64, el de Mario Sunshine. Yo creo que de 8 bloques. Yo creo que Nintendo Chache era consciente de que el juego era muy, muy fácil. Vale, y esto. Y lo decidió bajar. Sí, nos lo da a entender varios factores. Por ejemplo, el tema de que el contador sea de 3 puntos o que cada vez que reinicias el juego para empezar otra partida siempre empiezas con 4 vidas. Sí, sí, sí. Yo creo que Nintendo lo sabe. En momentos determinados donde la trama se complica un poquito más, aparece un champiñón especializado para aumentarnos la vida a 6 bloques en vez de 3. Pero que perderemos si nuestra vida baja de 4 y volveremos a conformarnos con nuestro bloque con nuestro contenedor de 3 bloques de vida. Otro elemento nuevo de este Mario Sunshine, de este Super Mario Galaxy, es la transformación en abeja. Es que hay 7 tipos de transformaciones: abeja, fantasma, Mario Muelle, Mario Flor, Mario Flor de Fuego, Mario Flor de Hielo y Mario Inmunidad. Mario Abeja sería el más destacable de estas 7 transformaciones. Mario se transformará en una abeja, recargará... Es la parte también más gay del juego. ¿Por qué? Mario Abeja es un poco... ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Nada, no tiene nada, no tiene nada de malo. Mira, yo cuando pillaba a Mario Abeja y veía que de golpe moría Mario, digo, ¿qué hace? ¿Por qué pierde el poder? Y era porque tocaba el agua. Claro. ¡Qué detalle! ¡Qué curioso! Mario Abeja recargará su barra de volar cuando esté encima de una superficie normal o de una flor, pero no en ningún caso puede tocar el agua. Cuando toques el agua, Mario Abeja volverá a su forma natural, volverá a ser Mario. Exactamente. De hecho, de las 7 transformaciones que hemos comentado, es la mejor. La más original, quizás. Es la más original. Mario Fantasma, lo cogerás la primera vez y... Bien. Tiene poca función, además. Solo podrás flotar apretando a la A y traspasar paredes agitando el Wiimote. Uh-huh. Mario Fantasma no es que no haya sido ninguna puntazo. Cosa que digas. Bueno, se utiliza también mucho menos que Mario Abeja. Mario Muelle es incompleto en cordio. Jugar con Mario Muelle es una mierda. Pero bueno, es también una dificultad añadida. Se mueve bastante mal. Se mueve bastante mal, pero... Uh-huh. Bueno, es lo gracioso, que te puedas desenvolver con Mario Muelle. Uh-huh. Ahora, si hay algún momento en que puedes escoger el muelle y no es imprescindible, pues no lo harás. Porque ya lo sabes. Porque Mario Muelle pues se mueve mal, pero bueno, es una dificultad añadida. Hay fases que tienes que cogerlo sí o sí, porque tienes que llegar a sitios muy altos, etcétera, etcétera. Mario Muelle, si lo puedes evitar, mejor. Uh-huh. Y Mario Flor de Fuego, Mario Flor de Hielo, que con tiempo... Vuelve Mario Flor de Fuego. Por tiempo ilimitado, Super Tony. Mario, y simplemente no para gusta. Simplemente para resolver ciertos minijuegos, donde tener que encender 2 antorchas, o algo así, rollo Zelda, uh-huh. Es por tiempo ilimitado, no dura mucho tiempo. Está bien, es un guiño sobre todo a los primeros Mario. Y la estrella de... Y Mario Hielo también. Ojo, Mario Flor de Hielo es importante comentarlo porque... tiene un puntito más. Con él podremos patinar sobre las superficies de hielo, patinar encima de la lava, etcétera. Y la estrella de inmunidad, con la que Mario, bueno, pues arrasa con todo. Arrasa con todo. También dura bastante poco tiempo, es la estrella de toda la vida. Y bueno, como hemos dicho, estas transformaciones ayudan a Mario a conseguir ciertas estrellas en los diferentes escenarios. Dejando de banda ya el tema gráfico, el tema jugabilidad, vamos a hablar de los gráficos. Los gráficos de Super Mario Galaxy. ¿Te has fijado en el detalle, Chache? Los elementos gigantes de Mario Galaxy, esos elementos tan bien diseñados, esas cosas tan, tan geniales que brillan en nuestra Wii. ¿Por qué? Ni más ni menos porque no hay fondo. Es un puntazo. O sea, ¿cómo engaña lo bien hecho que está el tema de los gráficos? Quiero decir, se le han currado muchísimo el tema de que se vean tan buenos gráficos a cambio de sacrificar unos fondos que en ningún momento echamos de menos. No. Los escenarios están muy, muy cuidados. Nosotros tenemos que resaltar que son muy bellos, o sea, es que yo estoy muy contento con cómo se han trabajado los escenarios, porque realmente el tema de Mario Galaxy era ambicioso en ese sentido, ¿no? Tú estabas jugando con el tema de los planetas y te lo tenías que trabajar para sobresalir. Y no hay ningún tipo de queja, o sea, los escenarios quizá podríamos echar en falta algo un poquito más original, pero bueno, en general hay a lo mejor 3 o 4 galaxias que da pereza jugar, porque son escenarios que ya hemos visto mucho en anteriores Marios, pero en general son escenarios que destacan porque son originales, porque tienen diseños novedosos, muy coloridos, y en ningún momento nos van a defraudar y no se resiente la jugabilidad por ello ni nada, o sea, no, ningún problema, estupendo. Los personajes también están muy trabajados, es llamativo la física de algunos, por ejemplo, de Bowser, ha estado, han reformado el personaje de nuevo y... Sí, sí, se ve sencillamente espectacular, ¿eh? Sí, ahora, sí, sí. Donde se va a ver perfectamente espectacular, lo que se dice genial, va a ser en el Smash Bros. Brawl, el diseño ese que se ve rollo robótico, es sencillamente genial. A ver, dentro de los rígidos que son ya de por sí los personajes de Mario, Peach, Bowser, Toad y compañía, les han dado un poquito más de vida, han aprovechado un poquito la capacidad de la Wii. Pasando a otro tema, hablaríamos de que los enemigos en Super Mario Galaxy no tienen la importancia que tenían anteriormente. Aquí es más importante que escojas el buen camino. Que escojas el buen camino porque, bueno, al fin y al cabo tendrás que ir viajando de planeta en planeta. Y ojo, no por ser planetas a priori que veas, hostia, este planeta es pequeño, vaya mierda, esto enseguida me lo voy a acabar, no. Ojo que son planetas. Puede parecer pequeño, pero no son tan pequeños. Explorarlos bien. Sí, sí, porque hay mil cosas. Porque a pesar de que sean superficies que puedes decir a priori... No hay nada. No. Atención, ¿eh? Incluso los matorrales pueden haber mil cosas. Y hay que explorar bastante. Ya hay fases donde tienes que viajar hasta 7-8 planetas. O sea, tranquilamente. No, es un factor que es interesante. Los enemigos están ahí para un poquito molestar. Pero no va a haber grandes dificultades en cargártelos. Es también otro problemilla del tema de la dificultad. Pero bueno, aquí se han dedicado un poquito más al tema exploración, el tema viajar, el tema sorprenderte con los vídeos de entre planeta y planeta, que son realmente alucinantes, algunos vídeos de ellos. Y volver a resaltar en el tema gráfico, vuelve a salir a palestra el tema de la gravedad. Aquí nos vuelve a sorprender. No hay ningún tipo de error. Está todo completamente acabado. En el tiempo de testeo, Chache, te lo has pasado. Yo llevo más de la mitad del juego. No sé tú, pero yo no he tenido absolutamente ningún problema. No. Han implementado muy bien el tema gravedad con el tema gráficos. Esto es otro 10 para Mario Galaxy. Y como decía y adelantaba antes Tony, el tema de las fases en dos dimensiones y media. Uh-huh. Y es que en este Mario volveremos a tener fases donde se nos pondrá la vista lateral. Y eso nos planteará nuevos retos en cuanto a la gravedad, que también hará su aparición, y nuevas posibilidades, nuevos puzzles. Eso es algo llamativo, porque claro, una estrella que mezcle elementos fuera de las dos, elementos 3D con elementos 2.5, difícil. Pero llama la atención. Sin embargo, bien hecho. Sí, es variado. Bien hecho, claro. Es variado. Claro. Y te da la sensación de que con cada estrella que juegas, que estás jugando algo nuevo. Y eso es algo, pues, que se agradece. La verdad es que sí. Ausencia total de niebla, como es lógico. Evidentemente. En la niebla. En el espacio nadie puede oír tus gritos. Por lo tanto, tampoco hay niebla. Es una realidad. Es evidente, amigos. Yo qué sé, soy fan de Alien. ¿Qué quieres? Y la lástima quizás sería si el punto negro de la jugabilidad era la dificultad, el punto negro de los gráficos son los dientes de sierra. Evidentes, sin embargo. Yo no quiero, a lo mejor soy un poco exagerado ahora, pero a mí estos dientes de sierra me recuerdan a la peor Nintendo 64. Hombre, es cierto que solo aparecen cuando Mario está quieto. Un tanto crítico, sí. Pero es una pena. Sí. Porque... Pero es que tampoco se puede... No pasa nada, ¿eh? Es porque el hardware que hay, chase. Es por sacarle un poquito de mierda al tema de lo gráfico, porque es excelente. Uh-huh. Pero es el hardware que hay, es lo ya que ya no es que dices. Sea excelente, sino que yo creo que se ha sabido sacar el jugo a la Wii. O sea, sí, se ha sabido no, técnicamente jugar... es el juego que mejor explota la Wii ahora mismo. Yo no estoy tan de acuerdo en esa afirmación. Después lo discutimos un poco, pero yo la verdad no estoy tan de acuerdo a pesar de que sí. Yo creo que... Explota técnicamente la Wii, y es más, creo que los desarrolladores tendrían que fijarse en cómo han hecho en Nintendo Mario Galaxy para aprender un poquito y empiecen a sacar juegos de calidad para la Wii. Reservemos este pequeño debate después de la nota, porque yo creo que puede ser algo más o menos interesantito. Música. Banda sonora orquestada. Bien. Nuevos temas. Encontramos nuevos temas. Vale la pena resaltar el tema del primer escenario de la primera galaxia, porque es increíble, ¿eh? Siempre pasa igual, ¿eh? Siempre la primera canción del primer Mario, o sea, del primer nivel de Mario, de estos increíbles, siempre es la buena. Es increíble. Luego la cosa decae un poquito y va subiendo. Tiene sus más y sus menos. Y algunas melodías rescatadas. Sí, melodías rescatadas, pero exceso de volver a recoger antiguas melodías, el ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Vale, la melodía típica de... Sí, está bien, es nostálgico, a todos nos pone los pelos de punta escucharlo una vez, pero no 4, 5, 6 veces la misma canción. Sí, no, no hacía falta. De Malo Final, estaba bien, ejemplo, recuperar canciones de antes, pero no tanto. Es Mario Galaxy, es algo nuevo. Era el recuerdo y punto, ya está. Preferimos quedarnos con las nuevas canciones, con esta banda sonora orquestada que es maravillosa. Se funden perfectamente con el ambiente. Y nos pone en dos situaciones. Si tú estás con Mario de galaxia en galaxia, pues tienes la melodía más de fondo, más lenta, más bajita. Y si estás en un planeta grande, con muchos enemigos, con muchos elementos vivos, tienes una melodía más alegre, más ritmosa. Hay gente que esto no le acaba de convencer. A mí sí, a mí me parece bien. A mí me gusta. Lo encuentro normal que si tú estás en una galaxia que no tienes un planeta a no sé cuánta distancia, no haya mucho sonido, sí, porque te involucras un poquito más en el ambiente, pero... Y porque en el espacio no hay de puerto gritos, por tanto la música tampoco. Correcto, pero algunos fans por aquí por internet se han quejado de que no está la música a tope como sí, antes en los Marios. ¿Te has fijado, Chach, en el detalle del agua? Cuando estás fuera del agua suena la canción de una manera y cuando llegas al agua suena de una manera totalmente distinta bajo la misma melodía. Correcto. Es un detalle que a mí me ha encantado personalmente. De todas maneras, es para quitarse el sombrero de la banda sonora. Está muy bien. Pero el tema voces... Bueno... Es que no es necesario. No, en absoluto. ¿Por qué no...? Voces en inglés, primero, las cuatro cosas, It's Me, Mario, oh, Princess Peach y la cartita de la Peach, la típica del principio, que por cierto hay cartas de Peach, pero son voces que no se entienden. Thank you for playing my game. Es lo único que se entiende de todo. Pues para poner esto, o lo dobláis o no lo pongáis. Claro. Pero bueno, en fin, es un detalle sin importancia. Y hablando de la traducción, porque no sabía dónde meterlo, lo meto aquí, yo quería pues lanzar un poquito... una queja porque, a ver, es cierto que el juego está orientado para el público más... El target, para el pequeño, ¿no? De la casa, ¿no? El target es el público quizás infantil. Pero a pesar algunos, de que nos gustan los adultos también. En algunos momentos es excesivamente infantil el vocabulario utilizado. No creo que tampoco fuera necesario ponerlo tan como para niños que se chupan los dedos. Yo, Chache, la otra cara de la moneda me parece una traducción como mínimo graciosa. ¿Sabes? Sí, a mí es una graciosa, traducción pero que me gusta. A veces es un poco cargante. Esas estrellas que hablan en andaluz. Esas, sí, ¿sabes? O sea, son cosas que yo a veces las veo graciosas. Y las estrellas que una hablan... Una máquina que te habla en andaluz, hasta aquí yo... Sí, soy el carté, ¿sabes? Y son cosas así que... Bueno, ya no solo eso, sino, por ejemplo, nos encontramos con las estrellas que tienen un vocabulario así como muy infantiloide. Pero yo creo, Chache, que no deja de ser una especie de burla, ¿no? No. A mí me gusta, ¿sabes? Chache, no, por ejemplo, a mí también me gusta. Pero no dejo de decir que en algunos momentos es recargante sí, el vocabulario. Sí, sí, por supuesto que sí. Estoy llenita, joder, estoy mucho, llenita. Mucho jabón. Te falta un palabroto ahí, ¿sabes? O sea, es lo que mucho te jabón, falta. En fin. Conclusión. Ojalá uno esté, joder, hostia puta, ¿sabes? O algo así que le quedara bien, ¿sabes? Pero no, es un vocabulario. Conclusiones, es un juego... con una dificultad baja, como hemos dicho, es fácil conseguir las 60 estrellas, las 120 ya es el reto. Yo me atrevería a decir que para el jugador con experiencia el reto supone llegar a 120 estrellas después de las 60 conseguidas. Si conformarse con menos de eso para el jugador experto, que se considera experto, yo creo que es un fracaso. Destacar el uso magistral de la gravedad es, yo creo, la verdadera innovación del juego. Porque nunca sabemos por dónde pueden ir los tiros. Gracias al tema de la gravedad está muy bien utilizado, muy bien explotado. Y también el uso justo del Wiimote. Teníamos miedo, como hemos dicho, de que utilizaran el mando revolucionario de Wii de una forma estúpida. Creo que no hemos hablado al final de lo de las estrellas. Apuntar con las estrellas. Sí que lo hemos dicho. Sí, vale, perdón. Y claro, el uso del Wiimote es el justo y el necesario. Punto. No hay que comparar este juego con Super Mario 64. Yo creo que no... Super Mario 64 salió hace 10 años, salió en un momento en que los 3D no existían, es el precursor de todo eso. Yo creo que no es justo, Chache. Además, y cuando... aunque se acerca sin duda mucho más este Mario Galaxy al Mario 64, deja en ridículo a Mario Sunshine. Uh-huh, por supuesto. Y yo creo que no es justo que ahora en Arcadia Gamers estemos criticando que quizás este Mario Galaxy no es lo que sería Mario 64 cuando en su día... emprendimos la cruzada de defender a Final Fantasy XII diciendo que no se merecía ser juzgado como que no supera Final Fantasy VII o Final Fantasy X, siendo un juego totalmente excelente. Final Fantasy XII te puede gustar más o menos, pero es un juego excelente, ¿sabes? Y por supuesto no íbamos a atacar ahora a Mario Galaxy con ese mismo argumento que en su día nos negamos a decir. No, y que Mario Galaxy salió en un momento del año 96, el primer juego de Nintendo 64, en un momento que la gente esperaba con mucha expectación la sucesora de Super Nintendo, una consola en 3D que tenía que hacer la competencia PlayStation. Y no se puede ubicar en el mismo momento que ahora al Super Mario Galaxy. Hay que separarlos. Claro que Mario Galaxy, Mario 64 está ahí, es un referente. Pero yo creo que este Mario Galaxy va un poquito más allá. Va un poquito más allá del 3D, reinventa el género. Y no va en el género plataformas, como decía. Un género que parecía muerto. Pero esto que se está hablando ahora, que está empezando a ser famosito, esto de las cuatro dimensiones, de eso hay que olvidar. Quizás sí que es un poco la evolución de las 3D, porque está encontrando cosas que no se habían hecho, y en ese sentido es un juego innovador. Para mí es un juego innovador, sinceramente. Sí, sí, sí, por supuesto que sí. Nota. La nota esto lleva un debate incluso. Es que yo, el tema este de los 10, y además yo no estoy de acuerdo en absoluto. Yo tampoco. O sea, me parece un juego buenísimo, pero buenísimo, un juego excelente, pero claro, de ahí al 10... No sé, creo que nos conformamos con poco, Chache. Igualmente le estamos dando una nota muy alta porque es que el juego realmente lo merece. Yo estoy convencido de que este juego se merece un 95 como una casa. Totalmente. Yo no encontraría muchos motivos para que fuera menos de 95. Se lo merece, no es un 10 porque tiene fallos, como todo buen juego. Todos los buenos juegos tienen fallos. No, en este programa no estamos de acuerdo con esa política de los 10, nunca lo hemos puesto ni creo que lo vayamos a poner. Ojalá. Ojalá llegue el día que tengamos Solid 4, por ejemplo, sea el elegido. Por decir uno, sí. Pero y al azar. Mario Galaxy es un juegazo. Un 95 como una casa. Verdadero juegazo. Y de verdad que hoy por hoy es el juego de Wii. Sin duda. Es el juego que más se va a vender estas navidades. Es un juego, el juego insignia que se va a convertir ahora a la consola. Y no duden en adquirirlo, señores. No duden, porque es el juego que estaban esperando todos los usuarios de Wii. Sin ningún tipo de duda, por fin está aquí, por fin está en nuestras tiendas. Ya es palpable el producto de Miyamoto. Si tiene algo, y por fin ya lo tenemos. Si tiene algo este juego es que engancha. Puede parecer fácil, pero es que engancha el jodido. Tú te pones a jugar y no puedes dejar de jugar. Porque engancha. Y hay juegos que no enganchan y son buenos. Uh-huh. Pero cuando un juego es bueno y engancha, tiene algo. Y no sabes encontrar específicamente qué es lo que te engancha. Es un conjunto de cosas que están ahí. Porque cuando un juego se hace bien por parte de los desarrolladores, cuando Miyamoto está encima y cuando Miyamoto está inspirado, porque hay que decir que Miyamoto ha estado inspirado supervisando y dirigiendo este juego, salen cosas buenas. Y yo aplaudo a Miyamoto, que lo hemos criticado aquí un poco, pero aquí se ha notado que ha hincado los codos. Sí, la verdad es que sí. Por fin Miyamoto ha puesto la carne en el asador y ha demostrado ser ese genio, ese gran gurú de los videojuegos que se le considera, y por fin ha hecho 95. Ese juego que estábamos esperando desde ni más ni menos que la friolera de hace por lo menos 5 o 6 años. Chachi. 95 para Mario Galaxy. Nos quedan 2 minutos, el debate lo dejaremos para la semana que viene y para el foro, cuando sea. Y bueno, y la semana que viene tenemos otro de esos juegos que yo firmo ya que va a tener otro excelente. Qué final de año 2007 que llevamos, amigos, que es ni más ni menos que Mass Effect de Microsoft BioWare. Llega tarde este hombre. Espero que se dé un poco de prisa con el carrito. Con lo que tenga. Tú, el de la cabina. ¿Cuánto tiempo queda, desgraciado? Un poquito de respeto, don Camilo. Quedan 2 minutos y 10 segundos. Ah. ¿Qué pasa, polluelín? Vengo a romper el clima de alegría, hijo. El clima orgásmico del programa con Mario Galaxy. ¿Qué pasa? Ah. Camilo. ¿Os ha gustado, eh? Sí. Me mucho, muchísimo. A mí también me ha gustado, ¿eh? Yo no he sido pelota para nada, me ha gustado mucho el juego. Yo venía a hablaros, pero creo que lo dejaré para la semana que viene, ¿eh? Porque quiero explayarme en el tema. Solo quiero Haz un adelanto, correcto, una preview. Mira, ¿cómo le gusta visto, a usted esto? Que me estoy poniendo en el mundillo. Sí. Dos cosas. Uy y Gran Hermano. Ahí lo dejo. Ya está, y se gira y se va. ¿Y se apaga la música? ¡Joder! Algo tiene que decirnos este hombre. Bueno, pues nada, para la semana que viene. Y relacionado con el hermano. ¡Vámonos, Chache, a la cama, que nos va. Vamos! Que tenemos al Kevin aquí que se está durmiendo, el pobre. Ya tiene la 1:05, la 1:15 que diga. Ya son horas, Isa Domínguez. Ya son horas. Sí, sí. Vámonos, ¿no? Semana que viene, Mass Effect. Mass Effect, en directo, trae espero. Jabón. Jaboncico. Pedimos disculpas, pero nunca se saben los designios de la web de Sardañola, lo que puede pasar. Nunca se sabe, amigos. Y este programa lo disfrutaremos todos vía podcast. O los que lo hayan escuchado ya por la emisión de la radio, pues felicidades. Sí, sí, sí. Bueno, gente, algo más que decir. Edu, Chache, pues qué buenas noches. Ceros, Chocobo, Perro, Tony. ¿No, verdad? No. Pues ya está, pues nos Chocobo vamos, no vamos a dormir. Gente, no vamos a dormir. Nos vemos la semana que viene. Que muchísimas gracias por estar ahí, los que habéis estado ahí. Y los que no, y los valientes del chat. Nenes, de verdad que vale la pena hacer el programa por vosotros. Y muchísimas gracias por estar ¡Pelota! Ahí. Sí, es que me gusta. ¡Pelota! Gracias, chicos, gracias. Bueno, pues nada.